Antes de empezar, quiero mandar un saludo y fuerte agradecimiento a nuestros nuevos miembros de este mes. De corazón, muchas gracias. Hola audiolectores. Si tú quieres ser miembro, te invito a ver los beneficios en los dos niveles que tenemos. Los miembros reciben estreno anticipado, audiolibros exclusivos y un nuevo audiolibro cada mes para los miembros premium. Así como mención en los videos que subamos. Para unirse solo hagan clic en el botón unirse bajo el video. Recuerden también que están activadas las super gracias. Si te gustó un audiolibro y solo quieres invitarnos un café, en la parte debajo del video se encuentran las super gracias. Ah, y no se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook, porque ahí subo avances, memes y hasta encuestas para que elijan los próximos audiolibros. Los enlaces se encuentran en la descripción. Bueno, por el momento es todo, muchas gracias por todo el apoyo, que disfruten del audiolibro. A partir de este momento, las armas de los caballeros solo brillarán en los escudos de armas de las familias adineradas. Solamente la heráldica reivindicará, con sus colores y sus metales, con sus yelmos empenachados y sus divisas, sus torres y sus leones rampantes, el recuerdo vanidoso y frívolo de una historia trágica. Tercera parte, los misteriosos caballeros de la hoguera andan por España, pero ¿por qué? Tercera parte. Los misteriosos caballeros de la hoguera. Andan por España, pero ¿por qué? Coria Templaria. Refiriéndose al Tempel y su desarrollo en España, Gervasio Velo y Nieto detalla en su excelente trabajo Coria y los Templarios. Algunos años más tarde, en el Concilio Trecense de 1127 a 1128, recibieron los estatutos que debían observar y de los cuales parece ser fue autor el glorioso San Bernardo. Contribuyendo este hecho trascendental y la circunstancia de haberse apoderado de Jerusalén Godofredo de Bouillon, a que aumentara considerablemente el número de militantes y ganaran tanto aplauso, que en breve espacio de tiempo adquirieron cuantiosos bienes en todas las provincias católicas, con el santo fin de la cruzada contra los infieles. Y como esta donde más importancia tenía era en nuestra España, no tardaron en acudir buen número de frailes templarios, que fueron excelentes colaboradores de nuestros reyes durante la Reconquista. Por estar ya curtidos en estas lides y traer sobre sus pechos la enseña de la cruz, vistosa cruz blanca sobre fondo negro, enseña que habían jurado defender y propagar a una costa de sus propias vidas, si ello fuere necesario. Es un hecho cierto que estos frailes del Tempel fueron muy útiles a de Fernando en sus empresas guerreras, pero no lo fueron menos unos caballeros de la muy noble ciudad de Salamanca, que nada tenían que envidiar a los templarios en amor a Cristo y en espíritu de sacrificio y que, deseosos de acaparar victorias para ofrendarlas a su patria, tenaces e incansables en su lucha contra los enemigos de la cruz, se habían agrupado años antes, formando una milicia religiosa que se llamaba Orden Militar de San Julián del Pereiro. Estos milites del Pereiro eran todavía pocos cuando de Fernando se decidió a reconquistar la Alta Extremadura, pero en años sucesivos, cuando se transformó en Orden de Caballería de Alcántara, adquirió un prestigio tan extraordinario en nuestra región, que todos los acontecimientos de alguna monta tenían relación directa o indirecta con esta institución. Interesa conocer algunos datos de su origen y funcionamiento, pues cuando en años sucesivos desaparecieron del solar extremeño templarios, santiaguistas y hospitalarios, fue la Orden de Alcántara la Orden Militar Extremeña por excelencia. De la villa de Alcántara tomó su nombre, en la misma fundó su casa mayor, su convento, toda la comarca estaba poblada de sus encomiendas. Y los más esclarecidos y nobles caballeros alcantarinos eran hijos de Extremadura. Aunque esta orden nació junto a la ribera del Coa, en lo que hoy es territorio portugués, y la Orden de Santiago echó sus primeras raíces en el solar de Cáceres. El tiempo y las circunstancias favorecieron el desarrollo de la Orden alcantarina, permitiéndole que en el transcurso de los años fuera la de mayor importancia en nuestra tierra. Recordemos sus orígenes. Un pequeño grupo de salmantinos, cuando aún la frontera de moros coincidía con los picachos de la Sierra de Gata, bajaron a la comarca de Ciudad Rodrigo, capitaneados por un insigne caballero llamado Don Suero, y buscaron un lugar apropiado para fundar su casa residencia, mejor aún, su casa fuerte, pues era opinión de la mayoría que debían edificar un convento fortaleza, donde pudieran habitar y a su vez defenderse de posibles acometidas de los mahometanos. Cuando, desorientados, sin encontrar sitio estratégico y útil, vagaban por las orillas del Coa, quiso Dios poner en su camino a un varón ejemplar, el penitente Armando, que se refugiaba en una pequeña ermita llamada San Julián del Pereiro. Cuando el piadoso Armando tuvo conocimiento de lo que pretendían los salmantinos, les dijo que para la ejecución podían edificar el fuerte junto a su iglesia, porque desde allí se harían dueños de la ribera del Coa, que era el término que dividía los pueblos cristiano e infiel, tendrían cerca la ayuda del primero, para vivir amparados y defendidos del ordinario daño que recibieran del segundo. Pareciendo a todos acertado este consejo, se decidieron a poner manos a la obra, y en un corto periodo de tiempo se levantó el fuerte de San Julián, rodeándole de magníficas y bien situadas atalayas, completando de este modo las defensas, hasta el punto de que resultó ser la mejor fortaleza de que disponían los cristianos en aquella frontera. Allí se refugió el referido grupo de esforzados caballeros, apretándose en estrecho así formando con sus corazones un fuerte muro. Intervinieron con arrojo y acierto en las primeras escaramuzas y sus éxitos contribuyeron a que rápidamente aumentara el número de los que venían a acogerse a su santa casa y a engrosar los cuadros de sus milicias. El piadoso Armando les hizo ver la conveniencia de ponerse bajo la jurisdicción del obispo de Salamanca para que les diese regla o estatuto por el cual habían de regirse. Así lo hicieron, y el mencionado obispo, como era de la orden del Císter, les dio esta regla y señaló a Desuero como cabeza superior para el gobierno y cosas de la guerra en la orden que habían constituido. Como todos los primeros componentes de la naciente institución eran seglares, el obispo salmantino don Ordoño les envió también algunos monjes, uno de ellos con título de abad, para que les administrasen los sacramentos, asistiesen al coro y celebrasen el culto divino, hasta que los propios miembros de su convento fuesen instruidos adecuadamente para el desempeño de esta sagrada misión. Don Suero y los suyos pronto fueron el terror de los infieles y en corto espacio de tiempo los desalojaron de las orillas del río Coa. A poco murió el dignísimo fundador de Suero y le sucedió de Fray Gómez Fernández, al que se considera como primer maestre de la orden, que hasta el año 1177 no recibió la aprobación del pontífice. Fue creada la expresada orden en 1156, un año antes del fallecimiento de Alfonso VII, el emperador. Algunos historiadores afirman que la orden militar más antigua de España fue la de Calatrava, pero resulta indudable que de Sancho el Deseado, rey de Castilla, dio la ciudad de Calatrava, por no poderla defender los templarios, a San Raimundo, abad de Fitero, y a Fray Diego Velázquez, fundadores de la orden de Calatrava, en 1158, cuando ya llevaban 2 años peleando por amor a Jesucristo los milites de San Julián. Y como no está suficientemente demostrado que existiera la Orden de Santiago antes que los Caballeros de la Espada se reunieran en Cáceres y formaran la congregación llamada Frates de Cáceres o Señores de Cáceres, que después se convirtió en Orden de Santiago, es un hecho cierto que la primera orden religioso-militar que se instituyó en España fue la Orden del Pereiro en 1156 y que años más tarde, y en la actualidad, se llamó Orden de Alcántara. Al igual que los templarios, los alcantarinos fueron colaboradores muy eficaces en la obra de la Reconquista, contribuyendo a que se extendieran los límites del Reino de León y Castilla, conservando contra el poder sarraceno la Plaza de Alcántara, sojuzgando toda la frontera de Portugal hasta Sierra Morena, ganando en Andalucía muchas e importantes plazas y batallando y venciendo a los más poderosos príncipes y caudillos africanos. Sus servicios fueron tan gratos a nuestros reyes, que los remuneraron espléndidamente. Los monarcas con sus justas liberalidades hicieron ricos y felices a los caballeros, y los caballeros, felices y ricos, hicieron más poderosos a sus monarcas, dice el cronista de la orden. Durante los primeros años, como era un grupo respetable, pero no muy numeroso, el que integraba la recientemente creada Orden del Pereiro, sus freires se limitaron por el momento a alejar a los moros que infestaban los lugares próximos al Coa. Y es fama que el encuentro más importante en que por entonces tomaron parte fue la célebre batalla de Argañán, lugar situado entre los ríos Turones y Águeda, donde chocaron los ejércitos de Fernando y los de su suegro el rey de Portugal, de Alonso Enríquez. Parece ser que, indignado este último por haber reediciado e incrementado el leonés la población de Ciudad Rodrigo, temeroso de que pudiera atacar sus estados por aquel sitio, envió escogidas tropas, al mando de su hijo el infante de Sancho, a la frontera leonesa y penetraron en tierras de la Orden del Pereiro, con el firme propósito de adentrarse más en los dominios de León. Pero el cauto y excelente estratega de Fernando, conocedor de los planes de Alonso, esperó en sitio ventajoso a su cuñado y, saliendo a su encuentro, lo derrotó de manera fulminante. El infante tuvo que huir a uña de caballo con escaso número de partidarios, pues los que no habían hallado muerte en la refriega fueron hechos prisioneros, mas el leonés magnánimo y caballeroso les concedió la libertad. Poco influyó en el irritado de Alonso este noble gesto de su yerno, pues deseando vengarse del descalabro sufrido en las proximidades de Ciudad Rodrigo, se metió por sorpresa en tierras de Galicia y se apoderó de Limia, Toroño y otras poblaciones. Aunque era norma constitucional de los milites del Pereiro no pelear con cristianos, en esta ocasión se vieron obligados a ello, más que por corresponder a la protección y beneficios recibidos de Fernando. Por haber sido invadidos los territorios de la orden y haber recibido esta y sus miembros mal trato de los portugueses. Corría el año de 1166 de la era de Cristo y el monarca leonés don Fernando II juzgó llegado el momento de emprender una campaña decisiva por la parte de la Transierra, que le había sido asignada por el Tratado de Sahagún, dispuesto a arrebatar a los muslines las fortalezas de toda aquella comarca y llevar los confines de su reino hasta la orilla derecha del Guadiana. Esta campaña y la que años más tarde llevó a feliz término su hijo Alfonso IX, el conquistador definitivo de Cáceres, siguiendo la misma ruta, son, sin duda alguna, las empresas guerreras más importantes de la historia regional, que tuvieron por teatro los territorios comprendidos entre la Sierra de Gata y el río Tajo. Coria estaba ya a la sazón en manos de cristianos, pero aislada del territorio leonés. Por tal hecho, el insigne prelado cauriense de Suero se veía precisado a permanecer en su recinto amurallado, al ser escaso el número de sus feligreses y diocesanos y resultar limitada su misión apostólica. Circunstancias que le permitían encontrarse casi siempre en León al lado del rey. Este estado de cosas influyó seguramente en el ánimo de Fernando, decidiéndose al fin, por los ruegos y sugerencias de su consejero el referido obispo de Coria, a reunir huestes en Campos de Salamanca, pertrechándolas y disponiéndolas para iniciar, mejor, para continuar la ansiada reconquista. Los ejércitos cristianos que en esta ocasión puso en pie de guerra el hijo del emperador debieron ser muy numerosos, compuestos de milicias de León, Salamanca, Ávila y un gran contingente de caballeros cruzados perteneciente a las órdenes militares del Temple, Hospital y, posiblemente, San Julián del Pereiro, porque estos últimos, aunque ya habían sido útiles a de Fernando en la batalla de Argañán, estaban deseando enfrentarse con la morisma, motivo principal que los había impulsado a la creación del instituto, y se esforzaban animosos por evidenciar su fe de cruzados y por superar a los componentes de las otras órdenes militares, que ya habían demostrado sobradamente su eficacia combativa en multitud de hazañas guerreras, en las que habían sobresalido por su virtud y heroísmo. Así, milicias y caballeros, unos curtidos ya y maestros en lides guerreras y otros con el corazón henchido de fe y de coraje, dispuestos a superar a los primeros, y todos con un amor y patriotismo propios del momento y de la empresa que perseguían, se agruparon en torno del prototipo de caballeros valientes, el esclarecido príncipe leonés. Y a una orden suya avanzaron en dirección a Perosín, hoy Pedrosín, lanzándose como torrente incontenible, por el puerto de Gata, sobre la comarca de la Sierra. Don Fernando, de antemano, había trazado un concienzudo plan de la campaña, en previsión de ulteriores complicaciones y sorpresas desagradables. Y por ello, al llegar los ejércitos cristianos a la villa de Gata, dispuso que el ala derecha de sus mesnadas se corriera en dirección a la Sierra de Eljas, decidido a conquistar esta plaza y los fuertes de Trevejo, Salvaleón, Bernardo, Benavente y Peña Sequeros, limpiando de enemigos los territorios de junto a la frontera portuguesa y disponiendo que estas fuerzas volantes se unieran más tarde al grueso de sus ejércitos en la ciudad de Coria. En esta eficaz y sorprendente incursión de las huestes cristianas hacia la raya de Portugal, se distinguieron por su veteranía las milicias del Temple y en pago de sus servicios. El rey le hizo entrega del señero Fortín de Trevejo, convenientemente situado en lugar preferente y el de más utilidad de aquella comarca. También los puso en posesión de los castillos de Bernardo y Benavente, por su positiva ayuda y conducta ejemplar en cuantos hechos de armas intervinieron. Los templarios eran el orgullo de las milicias cristianas. Entretanto, de Femando, al frente de sus mejores tropas, en las que también figuraban caballeros templarios, dominaba el mejor atalaya de la serranía, el gallardo bastión llamado Almenara, y desde él se lanzó codicioso sobre la imponente fortaleza de San Juan de Mascoras, Santibáñez, reducto bien defendido, parapeto de fanáticos, salteadores de caminos y un crecido número de sarracenos, que aún se enseñoreaban de aquellos lugares al comenzarse la reconquista. Debido a lo bien aparejadas que tenían las defensas y a su posición estratégica en extremo envidiable, resultaba muy difícil la conquista de esta fortaleza, mas las milicias de Cristo atacaron con saña, sucediéndose episodios y escenas de sublime heroísmo, y los nobles cruzados consiguieron escalar los muros y apoderarse del baluarte moro. Dueños de la situación, pasaron a cuchillo a los defensores y exterminaron sin piedad a los elementos incontrolados, que aún vivaqueaban por aquellos contornos. Apoderarse de San Juan de Mascoras fue uno de los hechos de armas más brillantes llevados a cabo por entonces. Y la conquista de esta plaza contribuyó a que se desplomaran todas las defensas del territorio de Valdeárrago, quedando en poder del caudillo leonés la zona más importante y mejor defendida de la Transierra. Para completar los primeros propósitos de la ofensiva y poder reunirse en Coria con la fracción de sus tropas que estaba operando por la frontera de Portugal, solo restaba al leonés colocar su enseña en la cúspide de las Torres de Milaña, la morisca y romántica Torre Milanera, plaza fortificada muy fuertemente y enclavada en la confluencia del río Arrago y la ribera de Gata, junto a Moraleja. Por ello, sin dar reposo a sus gentes de armas, dispuso el ataque a la ciudad y consiguió abrir algunos boquetes en la fortaleza por donde se filtraron los aguerridos milites del Tempel, adueñándose del reducto. Fue esta acción guerrera un mérito más de estos valientes caballeros, pues en Milaña, como en San Juan de Mascoras, destacaron por su actuación brillante y sin par. Pródigo como siempre, el rey Fernando premió sus esfuerzos y acrecentó sus posesiones haciéndoles entrega de estas dos plazas últimamente ganadas. Lo cual evidencia que debió ser mucha la contribución de los templarios a la empresa de la reconquista, a juzgar por la recompensa que estos recibieron: Trebejo, San Juan de Mascoras, Milaña, Benavente, Bernardo. Villas y concejos, castillos y fortalezas de un valor incalculable. Después de estos episodios brillantes y de gran trascendencia, vemos que los planes de Defemando se habían realizado conformes en un todo a lo previsto y que en la fecha señalada de antemano todas sus fuerzas convergieron en la ciudad de Coria, donde fueron recibidas con gran júbilo por sus recientes victorias, que permitían ampliar los límites del obispado y a los habitantes de la región desarrollar sus actividades propias, ante la perspectiva de horizontes más dilatados y prometedores. Porque al quedar aquellas tierras limpias de enemigos se normalizaría la vida y se explotarían e incrementarían todas las riquezas y todos los recursos del país, que por cierto eran muy abundantes. En Coria permitió el rey un bien merecido descanso a sus tropas, y en tanto que éstas holgaban y se divertían celebrando los recientes triunfos, él, acompañado por sus hombres de más confianza, trazaba con gran sigilo el plan de la segunda fase de la campaña. Consistía este en el firme propósito de apoderarse por sorpresa del puente y fortificaciones de Alcántara, codiciada presa de un valor extraordinario, que en sus manos se convertiría en muro de contención sobre el cual no prevalecerían las arremetidas del ambicioso portugués. Además, Alcántara era la llave de los dominios leoneses por aquella parte suroeste y una avanzadilla muy útil, que impedía y limitaba las apetencias territoriales de los gobernadores de Badajoz, constituyendo a su vez una amenaza, que ponía de peligro la seguridad de estos. Porque de Fernando había resuelto firmemente llevar sus conquistas a orillas del Guadiana y apoderarse de las tres ciudades más importantes de lo que hoy llamamos Baja Extremadura, a saber, Mérida, Alburquerque y Badajoz. Badajoz especialmente, porque las veleidades e insaciable ambición de su suegro Alonso Enríquez le proporcionaban serias preocupaciones y era de esperar que el portugués, herido en su amor propio y acorralado por el contenido de las cláusulas del Tratado de Sahagún, se revolviera impotente y aprovechara cualquier oportunidad para arrebatar al leonés las villas y castillos enclavados en el límite de sus fronteras. Inducía a pensar así las actividades e intrigas de Alonso, siempre descontento e insatisfecho, trayendo en jaque a su yerno, unas veces por sus zarpazos en tierras de Galicia, y en ocasiones, con sus correrías por la Extremadura leonesa, poblada de infieles ciertamente, pero reservada su conquista, por los tratados, al Rey de León. Las circunstancias del momento y una visión certera del futuro impulsaron a De Fernando, no solamente a dominar en las ciudades señaladas, sino a recuperar las plazas de Trujillo, Cáceres y Montánchez, que habían sido ocupadas recientemente por fuerzas del portugués. Los hechos habían acaecido de la manera siguiente. En aquellos tiempos consiguió hacerse célebre por sus hazañas un aventurero del vecino reino llamado Giraldo Sin Pavor, cognominato Sine Pavore. Este personaje adquirió tal popularidad por el éxito de sus conquistas, que se rodeó de una aureola sobrenatural y llegó a ser considerado como un caudillo sin miedo, capaz de empresas fabulosas, inverosímiles aún para leyenda. Se cuenta de él que, siendo un vulgar bandolero y hallándose en rebeldía debido a la comisión de graves delitos, tuvo el feliz acierto de reunir un grupo de secuaces y al frente de ellos se dedicaba a asaltar las fortalezas y villas pobladas de muslines, con una audacia y valentía rayanas en la temeridad. Para ello empleaba una táctica muy personal, consistente en atacar siempre por sorpresa y de noche. Así, aunque el número de sus partidarios no era muy crecido, escalaba en la oscuridad las murallas y sorprendía a los centinelas y a las guarniciones durante el sueño, y sin darles tiempo a reponerse ni a que se dieran exacta cuenta del inesperado ataque, los degollaba sin piedad, y al rayar el alba era dueño absoluto de la plaza. De esta forma tan singular se apoderó de Trujillo, Cáceres, Montánchez, Évora y otras ciudades, que puso bajo el dominio del monarca portugués, consiguiendo con ello el perdón de sus graves faltas y el que fuera considerado y estimado por sus paisanos, quienes aplaudían sus hazañas. Un cronista árabe asegura que la conquista de Trujillo, Cáceres y Montánchez por los portugueses fue en el año 1165. Más los historiadores cristianos sostienen que Giraldo y su recua de bandoleros se limitaron a hacer una razzia por sorpresa en las tierras de las ciudades mencionadas. No obstante estos pareceres, estimamos más acertado admitir los testimonios que aseguran fue de Fernando, quien no hizo otra cosa que efectuar una incursión por estos territorios, con ánimo de tantear las defensas, después de la toma de Alcántara en 1166. Y es muy natural fuera así, pues el leonés quiso aprovechar la euforia de sus soldados, enardecidos por las recientes victorias, y hacerse dueño de los grandes núcleos de población y puntos estratégicos situados en las orillas y proximidades del Tajo a que venimos refiriéndonos. Es de suponer que De Fernando abandonó enseguida las ventajas y posiciones conquistadas en esta aventura relámpago, y que los portugueses volvieron a poseerlas hasta el año 1169, en cuya fecha, al entrar el de León en la ciudad de Badajoz, cogió prisionero a Giraldo Sin Pavor y lo entregó al insigne caballero Fernando Rodríguez Castellano. Más tarde, el aventurero portugués hubo de conseguir su libertad a cambio de Montánchez, Trujillo, Santa Cruz y Mofrán. El cronicón conimbricense señala que Évora fue tomada por Giraldo en el año 1166 y que, a poco de pasar esta plaza a manos de Alonso Enríquez, ganó este a Mora. Serpa y Alconché le hizo edificar el castillo de Coruche. Volvamos a la ciudad de Coria, en la cual dejamos a De Fernando y a sus ejércitos reponiéndose de las fatigas y peripecias consiguientes a los primeros y fructíferos meses de campaña. Había pasado un tiempo prudencial, tenía ya sus huestes acondicionadas, y en tanto que las guarniciones musulmanas del Portezuelo, Alconétar, Cáceres y otros castillos y plazas fuertes desplegaban sus actividades y se esforzaban por adivinar los planes del rey, este lanzó el grueso de sus ejércitos, desde Coria, sobre la romana y bien fortificada plaza de Alcántara, sorprendiendo a sus escasos defensores, y como estos, desde algún tiempo atrás, presentían era llegado el momento de rendir cuentas, sin gran resistencia entregaron la fortaleza a los cristianos. Don Fernando llegó, asediola, hallóla poco advertida y falta de gente y bastimentos. Quiso el cielo que a pocos asaltos se le rindió. Hemos de insistir en la importancia que en aquellos tiempos tenía la fortaleza y castillo de Alcántara. Reconociéndolo así, el rey leonés llevó a feliz término su reconquista con un ejército numeroso y disciplinado, en el cual sobresalían las milicias integradas por elementos procedentes de la ciudad de Coria y su contorno, capitaneados por su ilustre prelado el cortesano y batallador de Suero, el más apreciado entre los consejeros del monarca y quien, sin duda alguna, animó a este para emprender la campaña que venimos historiando, a fin de limpiar de enemigos los territorios pertenecientes desde muy antiguo a su obispado. Y si este era el deseo del obispo cauriense, es indudable que contribuyó en gran manera al buen resultado de la empresa con gentes procedentes de su diócesis, con aportaciones considerables de dinero y, posiblemente, colocándose al frente de una de las fracciones militantes combatientes. Este último extremo no está confirmado, pero su contribución a la campaña y sus desvelos y esfuerzos por el feliz éxito de la misma, es un hecho innegable, que evidencia sobradamente el siguiente párrafo. Villam va en uncupatura alcántara, wam tu, frater episcope, ecclesiae tuae, non sine multo labore adquisitive, contenido en la bula que dio el Papa Alejandro III de Suero, fechada el 7 de agosto del año 1168, en la que confirma a este los bienes que la Iglesia posee y pueda poseer en lo sucesivo. El que Alejandro III expidiera esta bula induce a suponer que el obispo de Coria y el rey de León debieron apresurarse a dar cuenta detallada al pontífice de cuanto habían conquistado, de que habían tomado Alcántara y muchos lugares de su alrededor. Alcántara quedó incorporada desde el primer instante a la jurisdicción de Coria, no solo por la contribución y esfuerzos de su aguerrido prelado, sino también por la proximidad a la ciudad cauriense y haber pertenecido a este obispado desde tiempo inmemorial. Además de Suero, destacó en esta guerra el conde de Argel, don Armengol, distinguido caballero vasallo de Fernando y muy estimado por él. Este de Armengol, aunque descendiente de catalanes por línea paterna, era señor de Valladolid y poseía otras tierras en el reino de León, por herencia de su madre. Dicho conde, acompañado de escogidos y prestigiosos caballeros catalanes, tuvo una actuación muy brillante en la toma de Alcántara y el rey premió sus servicios haciéndole donación de dicha villa y sus términos, como los partía con los moros por la Sierra de San Pedro. El cronista de la Orden de Alcántara se lamenta de no haber hallado en el archivo de Euclés el documento que justifica esta donación, pero nosotros, más favorecidos por la suerte, hemos conseguido localizarlo en el Archivo Histórico Nacional y hemos pretendido copiarlo, mas es tan desastroso el estado del pergamino, que resulta casi ilegible. He aquí algunos párrafos. In nomine Domini nostri ius pia mea quae regibus donantur, memoria temporum litteris assignantur. Egodno Fernandus de Grais Panorum Rex, una cum uxore ma regina dona urraca scriptum donationis, Bobis dilecto vasalomo comte urgelensi man villam alcantaram qm de sarracenis accepi. Suario cauriensi. En el privilegio de donación del señorío temporal de Alcántara a don Armengol figuraba asimismo los nombres de los catalanes que lo acompañaron y contribuyeron con el al buen éxito de la empresa. Eran estos: Arnal de Ponte, Berenguer Amal, Amal de Sabuagia, Beltrán de Tarascún, Pedro de Belvis, Bernal de Midia y Ramón de Villalta. Pretendía de Femando, al dar este señorío al mencionado conde, que estuviera bien defendida la plaza contra posibles ataques de los muslines, por suponer que estos procurarían recuperarla. Y así fue en efecto, porque 5 años más tarde, en 1171-1172, volvieron los hijos del profeta a enseñorearse del recinto alcantarino y de extensos territorios en aquella comarca. Más allá de Alcántara tomó también de Fernando a los sarracenos el castillo de Esparragal, situado en la dirección de Valencia de Alcántara, dando con ello un atrevido avance hacia la capital de la Baja Extremadura, meta de sus aspiraciones por el momento. Al introducir esta cuña y rebasar Alcántara por el sur, el gobernador de Badajoz se alarmó muy mucho, temiendo por su seguridad y la pérdida de los territorios que caían bajo su jurisdicción. Por ello, y considerándose impotente para resistir las intrépidas acometidas del de León, se apresuró a ofrecerle vasallaje, comprometiéndose a sí mismo a pagar un tributo anualmente. El gobernador de Badajoz se hizo vasallo de Fernando y le ofreció pagar tributo, dice el cronista árabe Insaibi Salat. Confiado en que Alcántara quedaba bien guardada, el rey cristiano, con la vanguardia de sus tropas, cayó sobre Alconétar, después de realizar una triunfal correría por la parte meridional de la Transierra. Llegando hasta Montánchez, regresó a León cargado de botín y considerables riquezas. El espléndido Femando, reconociendo el valor indomable de los templarios y que estos habían llevado el mayor peso de la campaña, temía no haber recompensado debidamente su ayuda, y así, voluntate espontanea, les hace donación del castillo de Esparragal, del de Portezuelo, que también había caído en su poder, y del soberbio castillo de Alconétar, con estratégico puente, reconquistado igualmente en aquella fructífera incursión. quedando Alcántara en manos de Armengol y Alconétar en las de los templarios, bien podía confiarse por el momento de Fernando y regresar tranquilo al interior de su reino. Los templarios reconocieron como favor muy señalado la donación de esta fortaleza últimamente citada. Y para corresponder a tal deferencia la defendieron siempre con gran interés y se sacrificaron 100 veces por conservarla en su poder. Efectivamente, salvo pequeños intervalos de tiempo, Alconétar fue templaria hasta la extinción de la orden por el Papa Clemente V. Insistiremos una vez más en que debió ser enorme la contribución de los templarios y extraordinarios sus actos de valor y sus sacrificios, pero bien y en buena moneda les pagó el Señor a quien sirvieron, pues ya hemos visto que las mejores plazas fuertes y castillos de la Transierra pasaron a su poder: San Juan de Mascoras, con Almenara, su preciosa atalaya, Trebejo, Santa María de Sequeros, Peñas Rubias, Torre Milanera. Y a ellos hemos de sumar Portezuelo, Alconétar y Esparragal, y por si era poco, Coria, como veremos a continuación. Mucho contribuyeron a prestigiar la persona del rey leonés los últimos triunfos conseguidos en la Transierra. El dominio de plazas tan bien situadas y con tan magníficos medios de defensa, constituía un fuerte valladar, que le permitía tener a raya a sus enemigos portugueses y mahometanos. Así, después de guarnecer debidamente las zonas fronterizas del oeste y del sur, lo encontramos en los primeros meses del año 1167 por tierras de Galicia, dedicándose a conceder mercedes a sus nobles caballeros, a allegar recursos para la defensa del país y a repoblar cuanto le era posible. Pasa después a la meseta, y a últimos del referido año aparece en Salamanca, con cuyos habitantes se había reconciliado ya, y estos lo reciben y agasajan sin regateos. Fue por estos meses cuando hizo mayordomo de su real casa al ya encumbrado conde de Armengol, título que hasta entonces había ostentado con toda dignidad el muy preclaro y popular de Ponce de Minerva. Pero el de Urgel era el favorito, el caballero más influyente y protegido de cuantos figuraban en la corte, desempeñaba los cargos de más confianza y el monarca le hacía objeto de especial predilección. En el verano de 1168 volvió de Fernando a la Transierra. Y así, propio ánimo et voluntate spontanea, les hace donación de la envidiable fortaleza que se asienta, tranquila y majestuosa, en las fertilísimas tierras regadas por el Alagón. Ancautem urbem, cauriae, ego ob remedium animae meae, militibus templi Christi donavi, dice, entre otras cosas, el título de donación, que fue expedido en Alcántara el 10 de julio de 1168 y confirmado 3 meses más tarde en la capital de León. Este documento es muy interesante y da fe de un hecho trascendental para la historia de la ciudad de Coria. Pues a su magnífico emplazamiento y la envidiable circunstancia de ser cabeza de obispado venía a sumarse el apetecido galardón de convertirse en sede de milicia tan gloriosa y admirada como la Orden Militar del Temple. Coria Templaria. He aquí un título más, que la honra y ennoblece. Tiene ya historia, méritos y honores para brillar con luz propia, Coria Romana, poderosa entonces y respetada, Coria Visigoda, paladín de la fe, que se nutría de esencias isidorianas, Coria Musulmana, deslumbradora, con ropaje de morisca y corazón de cristiana, Coria Templaria, que era tanto como decir señorial, caballeresca. Castilla, ¿has tenido tu leyenda? Puede leerse la aportación al estudio del proceso contra el Temple de Castilla, escrito por Aurea Javier Remur, en la revista de archivo, Biblioteca y Museos, tomo el 6, 1 a 1961. Finalmente, Rodrigo Rodríguez declaró que había oído decir que al visitar ciertos frailes de San Francisco al maestre de la Orden del Temple, en Villalpando, lo encontraron leyendo un pequeño libro, y al verlos, se apresuró a guardarlo en una arquilla, que cerró con llave, colocándola, a su vez, en otra mayor y ambas en una tercera, cuya llave recogió. Al preguntarle qué libro era el que guardaba con tantas precauciones, el maestre contestó que si éste llegaba a determinadas manos podría acarrear grandes daños a su orden. Oyó también decir que al solicitar reiteradamente de un comendador diversas personas que recibiese en la orden a uno de sus familiares, contestó que no lo haría nunca, pues no quería que fuese desgraciado. Supo también por Pedro Ortiz, oficial del rey de Castilla, que uno de los frailes salió de su recepción en la orden demudado y lloroso, y al preguntarle la razón de ello, contestó que era a causa de los muchos agravios que se había visto obligado a sufrir en dicho acto. Declaró, finalmente, que había oído relatar en la corte del rey de Castilla, en la que era doméstico, que Alfonso X, con objeto de llegar a conocer los secretos que rodeaban al Temple, convenció a cierto joven de su cámara para que ingresase en él, y después de permanecer durante un año en la orden, saliese de ella con objeto de darle cuenta, en secreto, de la forma en que profesaban y vivían los caballeros. Así lo hizo, y al año de ser recibido fue llamado a presencia del rey, al que manifestó que prefería ser decapitado a hablar de ello. A reiteradas instancias del monarca, y después de jurar don Alfonso que guardaría en secreto cuanto le dijese, el joven templario declaró que en el acto de la recepción eran inducidos a negar a Jesucristo, a escupir sobre la Santa Cruz y a cometer otras abominaciones, y que daban muerte a quienes revelaban sus secretos. Al serle preguntado a Rodrigo Rodríguez en qué lugar y en qué fecha había oído estas acusaciones contra el Temple, contestó que hacía unos 2 años eran comentadas en la corte del rey de Castilla, de la que era doméstico. En cuanto a los bienes y posesiones de la Orden del Temple, algunos caballeros, al iniciarse el proceso, pensaron hacer una rápida liquidación de ellos y ocultar el dinero. Es muy expresiva la carta que en 1307 escribía García Fernández al comendador de Mallorca. Porque yo os hago saber que los comendadores venden y piensan vender todas las cosas de que pueden haber dineros y los encomiendan dineros y bienes a sus amigos y vos debíais vender algunas cosas de vuestra bailía y hacer dineros. Y haced igual porque yo entiendo que la orden del Temple se deshace. Las disposiciones del Papa a este respecto eran terminantes. Por lo que se refiere a los reinos de Castilla y León, Clemente V ordenaba, el 12 de agosto de 1308, al arzobispo de Toledo que se diese lectura, tanto en la catedral de esta ciudad, como en las iglesias sufragáneas, a su litterae ad omnium fere notitiam, por la que, para evitar que los bienes de los templarios fuesen sustraídos, enajenados o retenidos maliciosamente, mandaba a todos los fieles, bajo pena de excomunión, que se restituyesen a los administradores de la orden del Temple cualquier cantidad de dinero, bienes muebles o inmuebles que perteneciesen a ella o a sus caballeros, comisionando, como hemos visto, a los arzobispos de Toledo y Compostela y a los obispos de Palencia y Lisboa para recibirlos. El pequeño legajo que comentamos contiene las cartas que, en virtud de esta disposición, enviaron dichos prelados a los obispos de Osma y Jaén, el 1 de mayo de 1310, ordenándoles la formación del inventario de los bienes que poseía en su diócesis la Orden del Temple, y que debía ser remitido antes de la próxima fiesta de San Juan Bautista. La carta fue leída en la Catedral de Jaén el 24 de mayo, durante la misa conventual, y por orden de su obispo, el 28 del mismo mes, fiesta de la Ascensión del Señor, en la villa de Andújar, en la misa mayor celebrada en la iglesia de Santa María. Existen testimonios, en esta colección, de que fue dada orden a los arcedianos de Toledo, Madrid, Talavera, Alcaraz y Calatrava de redactar los inventarios de los bienes que el Temple poseía en sus demarcaciones, como también, por las informaciones recibidas, a los de Uceda, Buitrago, Puebla de Alcocer, Guadalajara, Alcalá, Sorita, Almoguera, Brihuega, Sigüenza, Molina, Almazán, Medina, Berlanga, Atienza, Ailón, Caracena y Cifuentes. El interés de estas informaciones es extraordinario. Don García, obispo de Jaén, daba cuenta al arzobispo de Toledo y a los prelados delegados el 17 de junio de 1310, de que en obediencia de sus órdenes había convocado al decano de su iglesia y a su capítulo, al de los frailes menores y clérigos de las parroquias de la ciudad, así como al alcalde y demás autoridades y ciudadanos notables, los cuales declararon unánimemente que la Orden del Temple no poseía, ni había poseído, bienes de ninguna clase en la ciudad de Jaén ni en su diócesis, razón por la cual no era posible redactar su inventario. El 28 de junio de 1310, ante el notario Vicente Pérez, tuvo lugar en la iglesia de San Ginés la investigación practicada para averiguar los bienes que los caballeros templarios poseían en Madrid. Reunidos en dicha iglesia los clérigos de la villa y de su arrabal con su arcipreste, declararon ante Martín Martínez de Alfaro, canónigo de Toledo, que durante 6 meses, todos los domingos y fiestas de guardar, se había dado lectura en sus iglesias a la carta de su santidad el Papa, por la que ordenaba que fuesen entregados los bienes de la Orden del Temple a las autoridades competentes, pero que en este tiempo nadie había declarado que sus frailes tuviesen posesión alguna de dicho arciprestazgo. También con resultado negativo fue practicada esta información en la iglesia de San Juan, de Uceda, el día 1 de julio, en la de Santa María, de Buitrago, el 3 de dicho mes, y en las de Guadalajara, Alcalá, Sorita, Almoguera, Ita y Brihuega, el 15 de julio de 1310. Solamente en esta ciudad don Juan Aparicio de Fuentes declaró que ciertos frailes de la Orden del Temple, que fueron detenidos en ella, vendieron, por 50 maravedíes, un rocín cojo y dejaron en su casa un sombrero de lana viejo. Tiene particular interés la investigación llevada a cabo en la Puebla de Alcocer por Diego Gonzalo, arcediano de Calatrava, encargado de redactar el inventario por el arzobispo de Toledo, el cual llamó a su presencia a Juan Domínguez, Yagüe Gil, Domingo Muñoz, Pedro Juan, Yuste Ibáñez, Vicente Domingo, Don Jimeno, Juan Domínguez, Sebastián Pérez y Martín Pérez, todos vecinos de dicha villa. Después de jurar sobre los santos evangelios decir verdad a cuanto les fuese preguntado, declararon que los bienes que la Orden del Temple poseía en el arcedianato de Calatrava y en Capilla, Silmorchón, Garlitos y la Poblad Mela eran los siguientes: en la encomienda de Capilla, la dehesa de la Garbayuela, que lindaba con posesiones de la Orden de Alcántara, la encomienda de Lares o Moyarrae, lindante con el arroyo Aceuchoso y el vado de Figuera, en el río Suya, Sujar, por un lado, y, por otro, con Córdoba, de la Nava del Borrache a los ríos Esteras y Sujar. La dehesa de las Yuntas, que lindaba con Córdoba, en el collado de las Yuntas, iba por el portezuelo de Ayosa al río Guadalmés, Piedra Santa y la dehesa del castillo de Madromes, propiedad de don Juan, hijo del infante don Manuel, la sierra de Capilla y la dehesa de la Garbayuela. La dehesa del Toconal, lindante con el vado de la Figuera, el Sujar, la Serena y el castillo de Bienquerencia, de la Orden de Alcántara. La dehesa de Almorchón, entre la sierra de Capilla y el castillo de Bienquerencia, la del Rincón de Suya, Sujar, que lindaba con este castillo, el arroyo de la Delfa, hasta su afluencia con el Sujar, Córdoba, Almonacid y la sierra de Capilla. Poseían también los templarios, según la prueba testifical, la tierra de la Ceruela, situada entre el camino que iba de la Puebla de Alcocer al Guadalmés, el rostro de Moyarrae, la sierra de Almagro, los límites de Toledo con Calatrava y el cauce de dicho río, hasta el camino que iba de la Puebla a Capilla, y labraban en el término de este lugar, con 4 yuntas de bueyes, tierras de pan cocer. Creían los testigos que las dehesas citadas podían rentar unos 29.000 maravedíes anuales. Nada podían decir de lo que la Orden del Temple recaudaba en estas tierras por diezmos, montangos, portazgos, tributos de la barca en el río, pan, ganado, colmenas, corta de leña, diezmos de los cazadores, pescadores, ballesteros y granjeros, así como de los molinos y demás impuestos, pero creían que sería una cantidad equivalente a la que rentaban las dehesas. Asimismo declararon que hacía un año que estas tierras estaban en posesión de la Orden de Alcántara y habían oído decir que el rey le había hecho donación de ellas o se las había empeñado. Efectivamente, el 15 de julio de 1309 Fernando IV daba a Gonzalo Pérez, maestre de Alcántara, por juro de heredad, el castillo y la villa de Capilla. Garlitos y Almorchón con todos sus términos y derechos en la misma forma que lo había poseído la Orden del Temple. Añadía, no obstante, que si dicha orden volvía a su estado o el Papa no quisiera entregarle los bienes que ésta poseía en el Reino de Castilla, se comprometía a no solicitar la restitución de estos lugares en tanto no entregase a la Orden de Alcántara los 130.000 maravedíes que había recibido por ellos. El lunes 6 de julio de 1310 Diego González, arcediano de Calatrava, continuó su información en Capilla y llamó a su presencia al alcalde Miguel Crespo, al alguacil Salvador Yañez, a Pedro López, Esteban Pérez, Pedro Mingo, hijo de la vieja, Pascual Gutiérrez y Alfonso, hijo de la toledana, los cuales, después de jurar decir verdad a cuanto les fuese preguntado sobre los bienes que la Orden del Temple poseía en el arcedianato de Calatrava, Capilla, Almorchón, Garlitos y la Poblachuela, confirmaron la declaración prestada por los testigos de la Puebla de Alcocer. Por su parte, Simón Girón, obispo de Sigüenza, daba cuenta el 17 de junio al arzobispo de Toledo y a los prelados delegados de la investigación practicada en su diócesis. El resultado fue también negativo en Sigüenza, Almazán, Berlanga, La Riva, Atienza, Ailón, Caracena y sus aldeas, Cifuentes y Molina, a pesar de haber sido interrogados 151 testigos. Solamente en Molina, Fernando López, prior de la iglesia de Sigüenza, pero oriundo de dicha ciudad, declaró haber oído que la Orden del Temple había poseído una heredad en Morón, aldea de Molina, de la diócesis de Albarracín, la cual fue cambiada por otra del infante don Alfonso, señor de Molina, pero que ignoraba cuál fuese esta. Es extraordinariamente significativo que en tan amplia demarcación los templarios no poseyesen más bienes, según las pruebas testificales, aparte del sombrero y el rocín, que las dehesas de la Garbayuela, el Toconal, las yuntas, Almorchón y la tierra de la Ceruela, posesiones que, como hemos visto, habían sido vendidas por Femando IV al maestre de Alcántara en 1109, es decir, justamente los bienes que no podían ocultarse, puesto que un documento real los declaraba como propiedad del Temple. Las declaraciones de los testigos en la diócesis de Toledo e iglesias sufragáneas y la reacción de los monarcas de los reinos peninsulares ante el terrible drama de estos caballeros confirman que el ambiente hostil que rodeaba a la orden en los demás países de Europa no tomó cuerpo en Castilla y en la Corona de Aragón, acaso porque en ellos, más puro de ideales o menos ambicioso, el Temple no debió su influencia a su política, sino al excelente espíritu militar de sus guerreros, que hizo de ellos uno de los más sólidos apoyos en la Reconquista. Cuarta parte, donde las vírgenes del bosque de Oriente se mezclan con demonios en la noche de Baptomet. Cuarta parte. Donde las vírgenes del bosque de Oriente se mezclan con demonios en la noche de Baptomet. Las vírgenes de las hadas. En el bosque de Oriente. La leyenda de ambas hadas tiene raíces célticas sumadas a numerosos aportes que las fueron enriqueciendo. En la Champaña francesa, cerca de Troyes, hay un bosque denominado Bosque de Oriente. El suelo es arcilloso y durante las lluvias se anega fácilmente convirtiéndose en puras ciénagas peligrosas, que reciben el nombre de morgues. Los diccionarios etimológicos atribuyen el origen de la palabra morgue, y también morgana, a dos palabras bretonas, morgue significa agua y wens mujer excepcionalmente hermosa. De antiguo es conocida en el Bosque de Oriente la tradición de que esas ciénagas naturales eran la residencia de peligrosas mujeres, no menos temibles que las mismas ciénagas, a las que atraían a los incautos. En la Vitae Merlini, Geofredo de Manmes dice que el hada Morgana era la mayor de 9 hermanas y que vivía en la ínsula Pomorum, la isla de las manzanas. Culta, sabia, médica, especialista en remedios y pociones, es ella quien se transforma en ave y cura al rey Arturo herido en la batalla de Camlan, y quien devuelve la juventud al anciano Ogier en la isla de Avelan. Morgan le Fay, o Morgan la Fe aparece, en numerosos avatares, en distintas obras y momentos del desarrollo del ciclo del rey Arturo o ciclo bretón, como soda o amante del mago Merlín, dotada del don de curar y también del de envenenar. Un antiguo romance español, perteneciente al ciclo arturiano y citado por Marcelino Menéndez Pidal en La Flor Nueva de Romances Viejos, dice: ¿qué me diste, Moriana? ¿Qué me diste en este vino? Que le tengo de las riendas. Y no veo el mi rocino. El romance se refiere indudablemente a nuestra hada, la I de Moriana lleva diéresis para romper el diptongo y permitir que ese verso tenga 8 sílabas, el metro del romance. Pero también se puede pensar que esa diéresis evoca la ausencia de una consonante. Moriana le explica a ese caballero que le ha dado en el vino Solimán y vidrio molido. Solimán era el nombre antiguo del bicloruro de mercurio, un poderoso veneno. Curiosamente, la expresión Fata Morgana, Fata significa hada, palabra que proviene de la latina fatum, destino, designa también un curioso tipo de espejismo que consiste en ver invertida y en el cielo una ciudad lejana. Es un efecto de la refracción diferente de las capas más frías y las más calientes de la atmósfera, y se conocen numerosos ejemplos del fenómeno, que es relativamente más común en el desierto. Es una tentación imaginar quién podría haber dado ese nombre a un fenómeno del desierto. Tal vez un remoto soldado franco proveniente de la región de las ciénagas y conocedor de la leyenda de sus engañosas mujeres fatales. Ya una vieja tradición druida narraba la historia de una bella joven que podía convertiré en serpiente, como Melusina. Posiblemente, la última versión más reciente de esta historia sea la que narra Marcela Aimé en La Bouivre. La leyenda tradicional decía que Melusina, raptada por el conde de Poitou, construyó para él el castillo de Lusignan. Un hermano de Raimundo, secretamente atraído por Melusina, instigó a su esposo a espiarla. La conducta de Melusina era misteriosa. Vestía siempre de largo, se mostraba lo menos posible y, cuando aparecía en las altas torres, los lugareños decían que amenazaban desgracias. Raimundo accedió a espiarla y la sorprendió mientras se bañaba. Melusina, instantáneamente convertida en serpiente, huyó y desapareció. Jan de Arras recoge esta misma versión en 1387, aunque dice que el hada solo podía convertirse en serpiente los sábados, que su magia no era cotidiana sino hebdomadaria. El actual río Barce, sobre cuya ribera se encuentra la ciudad de Lusignan, bordea el bosque de Oriente, donde se encontraba la Maison Forestiere del Temple, es decir, su casa de campo. Y donde todavía hoy se pueden encontrar diques, lagos, estanques y caminos con la vieja toponimia templaria, el Barce, decíamos, se llamaba en tiempos de los galos Guantigüibre, el Bouibre blanco. Melusina, el hada Melusina, era también la Bouibre y el espíritu del río, y una mujer y una serpiente. Una serpiente, un río. Melusina es también, y aparentemente de aquí procede su nombre, la Mere Lusignan, la madre de los Lusignan, la severa y dolorosa antepasada a quien Guido de Lusignan, el último rey del reino latino, vio en sueños la víspera de la funesta batalla de Attin, en la que fue hecho prisionero y perdió Jerusalén. Otra leyenda afirma la encarnación de ese espíritu familiar de los Lusignan en Sibila, la hermosa hermana del rey leproso que luego se casó con Guido. Según los cronistas de la época, Balduino IV, el rey leproso, consintió en ese casamiento solo ante el escándalo de unas relaciones que todo el reino comentaba. La palabra bretona Bouibre, el viejo nombre del río, significa algo más. Los druidas creían en la existencia de ciertas líneas a lo largo de las tierras, donde se concentraban misteriosos poderes naturales. A estas líneas telúricas las llamaban guibres, es decir, serpientes, aunque eran serpientes de tierra. Los nudos de dichas líneas, o sea los cruces, eran lugares venerados de antiguo y, según parece, los puntos donde se veneraban las vírgenes negras. También se dice que las serpientes de tierra estaban en relación con las serpientes del cielo, de modo que las líneas telúricas tenían un trazado coherente con la forma de las constelaciones. Algunos autores sostienen que las rutas templarias respetaban al damero druida de las guibres, y que seguían hollando aquellos viejos caminos del pueblo que desde siempre veneraba las piedras, los ríos, los árboles, los astros y que prácticamente al mismo tiempo se convirtió al cristianismo en una amplia zona de Europa, desde Irlanda hasta Galicia. Los autores que tratan el tema de la Orden del Temple desde el punto de vista esotérico atribuyen en general un papel destacado a la influencia céltica, bretona, druídica, sobre el cristianismo en este periodo, en el sentido de una misteriosa transmisión de conocimientos. Con misterio, y también sin él, parece evidente la presencia cultural bretona en diversas tradiciones reflejadas en el ciclo del rey Arturo y en las leyendas conexas de las hadas Morgana y Melusina. Por otra parte, es universal el mito de los dioses del agua, generalmente femeninos, que atraen a los humanos con amor e ilusión, como ocurre con la dulce canción de las sirenas griegas a quienes Ulises burló atándose al mástil de su barco y cubriendo con cera los oídos de sus remeros, y con la yemanjá afrobrasileña, que enamora y ahoga a los marineros. A esta misma estructura mítica pertenecen Morgana y Melusina, con sus propias variantes. Morgana atrae a los hombres a las ciénagas, Melusina es a la vez una sirena y una mujer serpiente. En los escudos de armas, una merlucina es una sirena que se contempla en un espejo, y el carácter serpentino se asocia a otra infinita serie de tradiciones, el Génesis llama al diablo serpiente antigua. El wyvern o wyvern, wybre, también aparece en heráldica junto a los grifos y los dragones, con su larga cola de serpiente, y amenaza desde los mapas antiguos a los hombres que cruzan el mar. El cielo triangulado. No hay que olvidar que la sabiduría antigua residía en gran parte en la observación del cielo y en las interpretaciones que se podían hacer de las posiciones constelares en un tiempo dado y siguiendo una génesis determinada. Todo estaba reglamentado bajo el oráculo del cielo. Por su nombre y su simbolización, las constelaciones se transformaban en personajes imaginarios o en animales míticos que junto a los dioses eran la fuente de los mensajes transmitidos a los hombres en su lenguaje misterioso. El esquema que hemos establecido contiene numerosas deducciones que vamos a examinar sucintamente. En la línea oblicua que va desde L'Aigle a Rennes-le-Château, hay, en relación con estos dos sitios, un otro lugar que lleva el sugestivo nombre de Tresor. En Meslan, en el emplazamiento de un legendario castillo, habría dos enormes campanas enterradas, llenas de oro. Ello nos recuerda a esa otra leyenda que refiere que en Rennes-le-Château, el pie de Besú, hay un pozo lleno de campanillas de oro. La otra línea oblicua conduce desde Amiens a Villecroze, allí donde el pastor Pan vive de sus cabras de leche inacabable. Sobre esta línea se encuentran Sens con su fabuloso tesoro, y Autunde tentadora del de Augustus Dunum, una parte del cual, efectivamente, fue descubierta en 1857, y del no menos mirífico tesoro de los druidas. A continuación viene Beageu con su castillo de Argini, donde fantásticos caballeros montaban guardia en torno a otro tesoro. La Guide de la France Mystérieuse, Edith Chow, recuerda que, según la tradición local, dos miembros de la familia de los condes de Beaujeu fueron miembros de la Orden del Temple y precisa que según un documento fechado en 1745, Jacques de Molay, el gran maestro, logró después de su arresto confiar al conde de Beaujeu el secreto del tesoro del Temple. Fabulosas riquezas, documentos de valor incalculable, reliquias entre las que se encontraba el índice de la mano derecha de San Juan Bautista, estarían ocultas en un pasaje subterráneo bajo las tumbas de los grandes maestros de la orden. Entre estos últimos se contaba el tío del conde. Habiéndose enterado, pues, de la manera de penetrar en este pasaje subterráneo, solicitó al rey la autorización de exhumar las cenizas de su pariente a fin de transportarlas a sus tierras. Seguramente se aprovechó de ello para sustituir en el sarcófago las piezas más importantes del tesoro de los templarios a fin de llevarlos a un lugar seguro en la región del Ródano. Nuestro esquema confirma que Beaujeu puede muy bien haber sido la detentadora de un tesoro templario, pero que probablemente no fue el más importante, puesto que, geométricamente, su posición es idéntica a L'Aigle. El águila, por una parte y por otra parte con Gisors, pasando por Montargis. Este Montargis establece una relación entre Arcis y Argent. Esta combinación nace de Are, de Cofres, Arcis, y de Argo, el navío del Toisón de oro y de plata. Sobre la oblicua que une Sens y Beaujeu, encontramos, fuera del cuadrado iniciador, Saint-Antoine, que forma con Aurillac la línea paralela a la de L'Epine Paris L'Aigle. Uniendo L'Aigle y Saint-Antoine L'Avalle, pasamos por Argent y llegamos a los alrededores de Niza con Falicón y su tesoro y la misteriosa guarida del águila. En cuanto a la línea que sale de Gisors, conduce a Valcroze, pasando por Beaujeu. Por coordenadas que se invierten en nuestro esquema a la posición de Saint-Antoine, partimos hacia el sudeste en dirección de tres encomiendas templarías, Villecroze, Valcroze y Villacrocia. Estos son caminos que guardaban riquezas secundarias del Temple. Su establecimiento, como también la determinación del lugar protector, obedecía a las mismas leyes que regían las implantaciones arquitectónicas para las iglesias, las catedrales o los castillos, las de los astros. Examinemos ahora la posición de la constelación el 20 de enero a 0 horas del tiempo verdadero, fiesta de San Sebastián, el mártir de las flechas. Vemos ahora en el cielo el águila de San Juan, el iniciador y la flecha de San Sebastián, sobre la Baja Normandía. El escudo se ubica sobre Gisors, Hércules sobre París, mientras que la corona indica la dirección de Reims, la sacra ciudad real. El carnero domina Sens, el arzobispado, el pastor cristiano de Chartres, Auxerre, Meaux, París, Orleans, Nevers y Troyes. Su estrella Arcturus indica la ciudad de Are. El león protege la ciudad de Lyon y la Virgen se ubica sobre la abadía de Clairvaux. Aurillac, ciudad del oro, recibirá el sello de capella, la cabra, que domina la campana, o carro, y reencontramos las leyendas de la cabra de oro y de las campanas de oro. Es cuando esta constelación recibe el sol al levantarse que pueden abrirse los tesoros. Más abajo, hacia el sur, Orión indica los tesoros visigóticos, uniendo Rennes-le-Château y Montségur, importantes lugares templario y cátaro. Al sur se encuentra el navio, sobre Montpellier y Aigues Mortes, navio Argo de la leyenda griega de los argonautas, puerto desde el que se embarcó en cruzada San Luis. Jacques Kerr desarrolló allí sus actividades comerciales que habían cobrado empuje en Bourges, bajo la égida del dragón. La pequeña constelación del delfín también es testimonio de la debilidad del reino de Francia, que un delfín se esforzaba en proteger. He aquí lo esencial de la cosmogonía templaria del 20 de enero que, como hemos visto, completa en su correspondencia invernal las observaciones estelares de la cosmogonía solar templaria. ¿Cómo se presenta el cielo en la noche del 21 de junio? El águila indicará por el despliegue de sus alas lo que puede hallarse en el delfinado y el dragón, en posición invertida hacia el sudeste, domina aún el centro de Francia. Es el momento en que Hércules y el carnero han enseñado a los visigodos los lugares de su implantación. La Virgen muestra la vía de una peregrinación virginal desde el santuario de Rocamadour hasta la capilla de Pilar en San Juan de Compostela. Sobre la pequeña ciudad de El Aigle, Géminis, el signo predilecto de la simbología templaria, mientras que Orión, hacia el norte, llama a la búsqueda celta cuyo fermento se encuentra al sur, en Races, en Rennes, con sus menires. La cabra y el clocher, o cocher, auriga, dominan París mientras que el navio cubre el Mont Saint-Michel. Es entonces que la significación del cielo el 21 de enero se vuelve igualmente esotérica y que se reencuentran en ella los jalones que permitirán las grandes decisiones. Y el carnero precede al carro porque el águila ha recorrido los cielos y regresa a un punto del horizonte en el que nuevamente está coronado por el oro del sol naciente en el signo de Capricornio. Y es al final de este signo que murieron en las hogueras el gran maestro y los principales miembros de la Orden del Temple, que habían permanecido en su lugar a fin de que renaciera otra águila. Baphomet está solo y espera. Una de las leyendas más extendidas, respecto de los templarios, no cabe duda, es la de su adoración a un personaje preciso, Baphomet. Dicen, no lo afirmamos, que los grandes maestres del Temple le adoraban y era tarea de los iniciados. Si hay que representarse una de esas asambleas, podemos resumirla, más o menos, de esta forma: los reunidos se encuentran presididos por una figura de macho cabrío, sentado en un trono y con una antorcha encendida entre los cuernos. En la frente, el signo del pentagrama, que es la estrella de cinco puntas. Con la mano hace la señal del ocultismo, mostrando hacia arriba la luna blanca de Chast y hacia abajo la luna negra de Geburag. Tiene un brazo femenino y otro masculino, el andrógino de Kunrat. La antorcha de la inteligencia, que lleva entre los cuernos, es la luz mágica del equilibrio universal. ¿Alma elevada por encima de la materia? Pero sujeta a la materia, como la llama está sujeta a la antorcha. ¿Lleva un caduceo en el seno, órgano de regeneración? ¿Vientre cubierto de escamas, agua? ¿Alas, volátil? Para Joan Argentier, en su La historia de Indias jamás contada, Barcelona, 1974, el Baphomet de los templarios es un nombre que debe leerse cabalísticamente, en sentido inverso, y está compuesto de tres abreviaturas, Temo Pave Templi Homo Mominum Pacis Abas, el padre del templo, paz universal de los hombres. El Baphomet era, según unos, una cabeza monstruosa, según otros, un demonio en forma de macho cabrío. ¿Últimamente fue desterrado? Supongo que el autor quiso decir desenterrado, un cofre esculpido de las ruinas de un antiguo templo y los anticuarios observaron en él una figura baphomética, conforme en cuanto a los atributos, a nuestro macho cabrío de Mendés y a la andrógina de Kunrat. Esta figura es barbuda, con cuerpo entero de mujer, tiene en una mano el sol y en otra la luna, atados a unas cadenas. Es una hermosa alegoría que esa hermosa cabeza viril atribuya solo al pensamiento el principio iniciador y creador. Por otra parte, en griego vape y meteo significa bautismo e iniciación. ¿Significa entonces que los templarios se dedicaban a esta idolatría? Es verdad que algunos templarios afirmaron haber practicado el culto a Baphomet. Pero cuando estuvieron un poco más tranquilos, si se puede llamar tranquilos a esperar la muerte luego de las torturas, negaron haberlo hecho. Pero, ¿podían resistirse así porque sí las torturas? Eran caballeros templarios pero humanos, no templados al fuego. Y siempre la tortura disuade y licúa las ideas como poderoso ácido. Sabemos, por los procesos verbales, de que se les acusaba. Pero estas declaraciones nada prueban dentro de las circunstancias en que fueron obtenidas. No poseen ningún valor jurídico en absoluto, pero no será posible que, luego de tantos años, no hayamos estado leyendo más que las observaciones de un dictado. Hay, sin embargo, un hecho singular, en Inglaterra y en Escocia los templarios dijeron lo mismo, sin necesidad de torturas, que en Francia. Pero todo parece indicar que el único ídolo era la riqueza, indispensable para proseguir los proyectos políticos que habrán conversado el hermoso Felipe con el piadoso Papa, a quien le temblaba realmente el piso. ¿A Felipe o a Clemente? Las confesiones no hablan de estatuas de Baphomet. Nombran algunos bustos en metal y madera. Esto, en 1307. 2 años más tarde comenzó la requisa de las casas templarias. Pero tampoco encontraron nada. Solo reliquias. Huesos, calaveras, restos de los jefes. Nada de suntuosas joyas, sino simples piedras, centelleantes a la luz de las lámparas, muy lejos de los terroríficos ídolos. Sin embargo, todos los testimonios no afirman eso. Y las versiones fluyen, como manantiales. Por ejemplo, un sabio austríaco encontró, en Viena, unas estatuas andróginas, con ciertos caracteres orientales. De allí dedujo que eran Baphomet. Al menos, así se cuenta, mentido y desmentido, en Las Minas de Oriente, Viena, 1818. Acerca de los cofres gnósticos del medioevo de M. Leduc de Blacas. No cabe ninguna duda, y cada uno debe sacar sus conclusiones, de que la invención del Baphomet de los templarios debe haber nacido del contacto de ellos con los musulmanes. Ver en otro capítulo de este libro acerca de la secta de los asesinos. Pero, ¿no sería Baphomet una desviación de Mahoma? Hay que tener en cuenta que una escritura correcta, en idioma latino, sería Baphomet. También es sabido que las religiones semíticas son absolutamente iconoclastas, rechazando de forma absoluta la reproducción de la figura humana. Ahora bien, musulmanes idólatras no los hay. En ese sentido el Corán es muy estricto. Pero como el sentido de estas religiones no es conocido muy a fondo por más de un leyendista, parece extraño explicar la vulgarización de Mahoma en Baphomet y luego Baphomet. ¿Qué lenguaje usaron los inquisidores? ¿Culto, vulgar? ¿Acaso no sabe el lector, y no nos cansaremos de repetirlo, que el gran maestre Jacobo de Molay, en Francia, cuando compareció cargado de cadenas ante los 8 jueces, y al no saber leer ni escribir, como la mayoría de los nobles de su época, pidió jueces, que por supuesto se le negaron? De esto da una pauta el lenguaje, vulgar, lleno de expresiones erróneas, que se usó tanto de una y otra parte en aquellos interrogatorios. ¿Es verdad que esas efigies que mostraban en sus fiestas eran Baphomet? ¿O tenían forma de Baphomet? Yo me pregunto qué podría responder el templario, caballero torturado o soldado aterrado, ante semejante delicadeza. ¿Alguien puede saber qué es la forma o las formas de Baphomet? Mahoma Mahomet Baphomet Baphomet. El extraño ser hermafrodita. El célebre Silvestre de Saki, erudito en asuntos árabes, emite la hipótesis de una alteración del nombre propio de Mahomet. Para ello se basa en el glosario de Ducange, autor del siglo XVIII, donde, designando una mezquita, se escribe Mahomeria, Mahomeria. De lo cual pasamos a Bahomeria Baphomeria y de inmediato a Mahomeria, derivado de Mahomet, templo de la religión de ese profeta, Mahoma o Mahoma. De lo cual se infiere que Baphomería deriva de Baphomet. El sabio recalca que los musulmanes jamás adoraron ídolos. Pero los cristianos, bastante ignorantes por aquellos tiempos, llamaron Baphomet o Baphomet a esas estatuas encontradas dentro de las mansiones de los templarios, seguramente hablando, en su pequeño razonamiento, de que adoraban a Mahoma. De Mahoma al demonio mucho camino hay. Pero hermenéuticos, sobran. Pero ese célebre razonamiento de Silvestre de Saki, erudito en asuntos árabes, parece bien traído de los cabellos. Otra hipótesis proviene del orientalista alemán Amer Purgstall. Deslumbrado por los recuerdos clásicos de Vallapis o los bíblicos del vellocino de oro, trata de demostrar que Baphomet viene del nombre árabe Baumid, que significa vellocino. Hay un detalle. No figura esa palabra en el diccionario árabe. Pero, sin mayores explicaciones, Amer abandona el sentido etimológico de la palabra y se la encaja al culto de los ídolos templarios, diciendo que se trata de una secta gnóstica, de formación de vape, tintura, por inmersión, y meteos, griego, referente al espíritu, recuerdo de la purificación espiritual por el fuego, bautismo que reemplazaría, de ese modo, al de los cristianos. También se habla de cierto cofre, muy célebre en esta causa, encontrado en Volterra, región ocupada por el Temple, sin que ello signifique que el cofre pertenecía al Temple, y, como veremos, tiene una serie de extraños significados que muchos pretenden encajar a la orden. Se trata, según se ha descubierto, de una serie de recetas antiguas, ornadas con personajes desnudos y vestidos, de viejos ungüentos para todo tipo de males, frases que había que recitar mientras se los administraba. Tal vez los hermetistas y alquimistas le encuentren un sentido. ¿Y los que lo relacionan con el Temple? Por un lado, es posible que hayan pertenecido a los templarios, arriesgan unos. Entonces, ¿no es posible que se trate de viejos trastos medicinales enterrados allí o enterrados por el tiempo en ese lugar? El doctor Berillon, en su estudio, Baphomet, ídolo andrógino de los templarios, 1913, afirma que las escenas del cofre hallado en Volterra representan sin ninguna duda rituales de iniciación templaria, donde se pueden ver, claramente, los compromisos contraídos por los caballeros y las sanciones si violaban esos compromisos. ¿Cuáles son esas escenas? Un total de 8, 4 pertenecen a otro cofre encontrado en Esarois. 2 grandes y 2 pequeñas, que forman los costados, escena de bestialidades, escenas de adoración de Baphomet, preparación de la recepción y conclusión de la recepción del caballero, su encumbramiento, adoración del vellocino de oro, purificación, pruebas de iniciación y otras y, finalmente, argumentos decisivos para la tesis de idolatría y de iniciación en los ritos secretos anticristianos. Regresando pues al preciso cofre, el Volterra reproduce, concretamente, según J. H. Probst Virabend, en Les Mystères des Templiers, 1947, unas escenas que sí, precisamente, muestran ceremonias y ritos de iniciación, pero las costumbres de los personajes, atuendo, túnicas, desnudez de algunos, aportan datos de una época anterior en 1000 años a la fundación de la Orden del Temple. De lo que no cabe duda es que las inscripciones del cofre de Volterra pertenecen a una secta gnóstica. Y regresamos a la alquimia y el hermetismo. La imagen bisexual del cofre, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esa imagen de un hermafrodita caracterizado por barba, los senos y el sexo femenino, vestido con un manto corto y un capuchón, esto en el cofre de Esarois, que los romanos llevaban en sus viajes? Sin distinción de hombre o mujer. Sobre la cabeza una corona con 3 motivos. 2 lanzas en sus manos alzadas, que termina, la izquierda en un sol con forma humana, y la derecha con un cuarto de luna creciente. Los 2 astros están en posición invertida, boca hacia lo alto, frente hacia abajo. Al pie de este monstruoso personaje hay una cabeza cortada, acostada a la izquierda de una estrella de 7 anchas ramificaciones, provenientes de 7 rombos abrazados a la izquierda de un pentagrama. Para colmo presenta una inscripción árabe, copiada por un no musulmán, de izquierda a derecha y mal equilibrada. Dicen los expertos orientalistas acerca de esta inscripción, parte de abajo, Atouna, nuestra reina. Parte de la derecha, o a Melchar Narmousa Benin Teglines, he aquí a Melchar, luz intensa, hijos de Ini aparecidos de. Parte de lo alto, Luel Yasidna, proveniente de la parte de Dios, nuestro Señor. Parte de la izquierda, Nestena Melkratna Naatoun, esperamos a Melkra, nuestra reina. El sol podría simbolizar el oro, oro del Temple, la luna, la plata y el andrógino en sí, la fusión. Podríamos decir, ensamblando el oro y la plata. Corpora non agent sine soluta. Los gnósticos de Saint-Jacques. Y. El divino Cagliostro. Sin duda, Cagliostro fue agente de los templarios. Pero todo comienza un poco antes. Con la secta de Saint-Jacques. Una sociedad de gnósticos, que duró hasta la Revolución Francesa, que se entregaban a las ilusiones de la magia fascinante, mezclando los secretos de los Rosacruz y los misterios de los templarios. El título que adoptaron procedía de uno de los nombres grabados en iniciales en las 2 columnas importantes del Templo de Salomón, que eran, Jacques y Boaz, porque la J en hebreo es la J sagrada del alfabeto, inicial del nombre de Jehová, y el de Jacques servía para ocultar a los profanos el misterio. Los anenjaquinitas eran teósofos que se ocupaban con exceso de la teurgia. Lo misterioso de la leyenda relativa al conde de Saint-Germain induce a creer que era un físico docto y un químico distinguido, y se aseguraba en su tiempo que poseía el secreto de soldar los diamantes sin que quedara vestigio de la operación, que purificaba las piedras preciosas, que de tal suerte adquirían un gran precio, aún las más imperfectas y comunes, y el autor anónimo que refiere tales hechos niega que jamás hubiese producido oro, añadiendo que inventó dar al cobre el mayor brillo y ductilidad. Por los pretendidos inventos puede perdonarse a Saint-Germain su afirmación de haber conocido a Cleopatra y hablado con la reina de Saba. Sentía un gran cariño por los niños, a quienes obsequiaba con dulces y juguetes, vestía con refinada elegancia, y se asegura que Luis XV le recibía familiarmente, concediéndole audiencias particulares. El monarca, dominado por las cortesanas y absorbido por los placeres, al prodigar atenciones a Saint-Germain obedecía más a una curiosidad femenina que a un interés verdaderamente científico. Saint-Germain, durante algún tiempo, logró ser uno de los hombres del día en el mundo distinguido de París. Por aquel entonces, deambulaba por los países de Europa otro apóstol misterioso llamado Altotas, maestro en magia, que reclutaba adeptos para la filosofía de Hermes, quien se hacía llamar Lascaris. Y decía ser archimandrita de Oriente, encargado de recibir limosnas para un convento griego, pero en vez de recibir dinero prodigaba el oro por dondequiera pasaba, no lo fabricaba él en persona, pero sí sus discípulos, a quienes regalaba la pólvora de proyección. Unas veces hacía su aparición como un anciano y otras como un joven. Se cree que el objetivo que perseguía con su propaganda era impulsar al hombre, atraído por el oro, hacia las investigaciones que podían conducir a la filosofía absoluta y con el estudio de los libros herméticos, llevar necesariamente al conocimiento de la cábala. Los iniciados creían que con el siglo XVIII había llegado su tiempo, unos para constituir una nueva jerarquía y otros para destruir toda autoridad y para alcanzar un nivel igualitario en el orden social entero. Las sociedades secretas enviaban exploradores a todos los países con el objeto de despertar a la opinión hacia lo misterioso, y así, después de Saint-Germain y Lascaris, apareció Mesmer y tras él, Cagliostro. Cagliostro fue el agente de los templarios, y dirigió una circular a los masones de Londres, encareciéndoles que le prestaran su apoyo decidido, pues era llegado el instante de reconstruir el Templo del Eterno, y lo propio de aquellos caballeros, practicaba la magia negra y la ciencia funesta de las evocaciones, adivinaba en pasado y el presente, predecía el porvenir y realizaba curas milagrosas. Introdujo en la masonería un nuevo rito que denominó egipcio, tratando de resucitar el misterioso culto de Isis, presentándose con la cabeza llena de banderetas y un remate como una esfinge de Tebas, presidiendo solemnidades nocturnas en habitaciones llenas de jeroglíficos y antorchas. Eran sus sacerdotisas, jóvenes, a quienes denominaba palomas, que exaltaba hasta el éxtasis para que ejercieran de oráculos por medio de la hidromancia, pues el agua, como excelente conductor, poderoso reflector y elemento muy refringente, para la luz astral, servía de modo análogo a los espejismos del mar y de las nubes. Cagliostro era un continuador de Mesmer, y halló la clave de los fenómenos de mediumnidad, pues él era un médium, excepcionalmente impresionable, neurótico, dotado de gran finura y aplomo, cualidades que empleaba para exaltar la imaginación de las mujeres. Su busto circulaba con una inscripción al pie que decía, al divino Cagliostro, y después de haber sido adorado como una divinidad, fue tratado como un intrigante, charlatán, proxeneta de su propia mujer, y finalmente como un malvado, a quien la Inquisición romana hubo de condenar a prisión perpetua. Se hizo público su proceso, y llegó la Revolución Francesa que lo sumió en el olvido. Sin embargo, la actuación de este adepto tiene gran importancia en el proceso de la cábala, y su sello es tan digno de tenerse en cuenta como el de Salomón, pues testifica su iniciación en los secretos más profundos de la ciencia. Este sello, explicado por medio de las letras cabalísticas de los nombres Acharat y Altotas, expresa los principales caracteres del gran arcano y de la gran obra. Es una serpiente atravesada por una flecha, figurando la letra Alep, primera del alfabeto griego, imagen de la unión del principio activo y de la luz. La flecha es la del Apolo de la fábula, la serpiente es la antigua Pitón, el dragón verde de los filósofos herméticos, la letra Alep representa la unidad equilibrada. Este pentáculo se representa en varias formas en los talismanes de la antigua magia, solo que la serpiente es algunas veces sustituida por el pavo de Juno, con su cabeza real, su cola abigarrada, ya por el cordero blanco o solar atravesado por la cruz, tal como se lo ve en el escudo de la ciudad de Rouen. El pavo, el cordero y la serpiente representan un mismo jeroglífico, el del principio pasivo, mientras que el centro de Juno, la cruz y la flecha son el principio activo, la voluntad, la acción mágica, la coagulación del disolvente, la fijación del volátil por medio de la proyección, la penetración de la tierra por el fuego. La unión de ambos es la balanza universal, el gran arcano, la gran obra, el equilibrio de Jacquin y Boas. El trigrama LPD que acompaña a esta figura significa libertad, poder, deber, y significa también luz, proporción, densidad, ley, principio, derecho. El nombre Altotas, madre de Cagliostro, se compone del nombre Toti de las sílabas alías, que, leídas cabalísticamente, dicen Sala, que significa mensajero o enviado, el nombre completo, pues, significa Tot, el Mesías de los egipcios, y él era, en efecto, al que reconocía Cagliostro como soberano maestro. El título que daba Cagliostro a sus enseñanzas era el de Doctrina del Gran Copto, y, según parece, tenían el doble objetivo de la regeneración moral y física de la humanidad. Los preceptos del Gran Copto para conseguir lo primero eran: sube al Sinaí con Moisés, al Calvario y al Tabor con Pales y al Carmelo con Elías. En lo más alto de la montaña edificarás tu tabernáculo, lo dividirás en tres edificios, teniendo el del medio tres pisos. El piso central será una cámara redonda con 12 camas alrededor y una en el medio, esta será la cama del sueño y de los ensueños. La cámara superior, o sea la del tercer piso, será cuadrada y tendrá 16 ventanas, 4 a cada lado, será la cámara de la luz. Allí rogarás solo, por espacio de 40 días, y dormirás 40 noches en el dormitorio de los 12 maestros. Con ello recibirás las signaturas de los 7 genios y obtendrás de ellos el pentagrama trazado en la hoja de pergamino virgen. Este es un signo que no conoce sino el que lo recibe. Es el carácter oculto de la chinilla blanca que se menciona en la profecía del menor de los 12 maestros. Tu espíritu quedará entonces iluminado con el fuego divino, y tu cuerpo adquirirá la pureza del niño inocente, tu penetración no conocerá límites, tu poder será inmenso y entrarás a gozar del perfecto estado de reposo, que es el principio de la inmortalidad, pudiendo afirmar con verdad y razón, soy el que soy. Este enigma significa que para regenerarse moralmente es preciso estudiar, comprender y realizar la alta cábala. Las tres cámaras son la alianza de la vida física, de las aspiraciones religiosas y de la luz filosófica. Los 12 maestros son los grandes reveladores, cuyos símbolos hay que comprender. La signatura de los 7 espíritus es la iniciación en el gran arcano, etcétera, etcétera. Al secreto de la regeneración física hay que llegar siguiendo las prescripciones ocultas del Gran Copto, que son las siguientes: hacer cada 50 años un retiro de 40 días a modo de jubileo, y esto en la luna llena del mes de mayo, en el campo y con solo la compañía de una persona fiel. Se ayunará los 40 días bebiendo el rocío de mayo, recogido entre los trigos con hierba y con un lienzo de vino blanco, comiendo hierbas tiernas. Se empezará la comida con un gran vaso de rocío y se terminará con un bizcocho o una sencilla corteza de pan. El 17º día se practicará una sangría ligera, cuidando de tomar aquel día 6 gotas de bálsamo de azote por la mañana y 6 gotas del mismo por la tarde y aumentar en 2 gotas cada día hasta llegar a 32 gotas. A la mañana siguiente se renovará la emisión de sangre en muy pequeña cantidad, y el individuo se meterá en cama permaneciendo en ella hasta terminados los 40 días. Al acto de despertar se tomará un grano de medicina universal, esto producirá un desvanecimiento que durará 3 horas, sobreviniendo después convulsiones, transpiración y evacuaciones considerables, por lo cual se cambiará de ropa y de cama. Tomaráse enseguida un caldo de buey sin grasa, sazonado con ruda, valeriana, verbena y melisa. Al día siguiente, otro grano de medicina universal, o sea mercurio astral mezclado con azufre de oro. Al día siguiente, un baño tibio. El día 36º bébase un vaso de vino de Egipto, el 37º, otro grano de medicina universal. A esto se seguirá un profundo sueño, los cabellos, los dientes y las uñas se renovarán, como también la piel. El 38º día se tomará un baño con las hierbas aromáticas mencionadas. El 39º se tomará 2 cucharadas de vino tinto y 10 gotas de elixir de acarat. El cuadragésimo día, la obra estará terminada, y el anciano quedará rejuvenecido. Siguiendo este régimen jubilar pretendía el propio Cagliostro haber vivido varios siglos. Como se ve, era una especie de preparación o remedo del famoso baño de inmortalidad de los gnósticos meandrianos. Ocurre, empero, preguntar, ¿creía seriamente Cagliostro en tales teorías? Difícil es responder con acierto, solo haremos constar que, llamado a declarar ante los jueces, contestó con gran aplomo y presencia de espíritu, y al objetarle que sus respuestas eran absurdas e ininteligibles, replicó. ¿Cómo podéis afirmar que son absurdas, si las halláis ininteligibles? Molestados los jueces por estas palabras, preguntáronle bruscamente los nombres de los pecados capitales, a lo cual contestó Cagliostro enumerando la lujuria, la avaricia, la envidia, la gula y la pereza, y como se le objetase que había omitido la ira y la soberbia, manifestó que había omitido dichos pecados por miedo de ofenderles. Oído esto se le condenó a muerte, pero después se le conmutó la pena por prisión perpetua. En la cárcel pidió Cagliostro un sacerdote para confesarse y designó el confesor que quería. Entró el confesor y al cabo de poco se le vio salir de la cárcel. Algunas horas después, al entrar el carcelero al calabozo en donde se hallaba Cagliostro encerrado, halló el cadáver de un hombre estrangulado y vestido con las ropas de Cagliostro. Al sacerdote no se lo volvió a ver. Los que creen en lo maravilloso, afirman que el gran copto está actualmente en América y que es el pontífice supremo e invisible de los que creen en todo aquel mundo sobrenatural de los espíritus. ¿Todos los puertos daban a la mar? Solo Louis Charpentier pudo establecer una correlación determinada entre las rutas templarias y América. En su obra, Les Mystères Templiers, deduce, no sin sagacidad, un curioso fenómeno. Podemos deducir de ello que el puerto de La Rochelle presentaba para el Temple un interés muy particular o como mínimo para su flota, que se dedicaba a una actividad desconocida. ¿Por qué no? Sabemos por deducción, existen muy pocos documentos al respecto, que el Temple poseía una flota muy importante, que era lo bastante importante como para que los armadores de Marsella se hubiesen impresionado hasta el punto de limitar severamente el embarque de templarios en su puerto, temiendo que monopolizaran el tráfico con Tierra Santa. Debían reservar una cierta cantidad de transportes para los marselleses. Además poseían en la costa de Provenza una rada particular en Saint-Raphaël y en la costa catalana otra en Colliure. Tenían también una flota con base en Mallorca y seguramente otra en Portugal. Finalmente, un texto de reglamentación nos enseña que todos los navíos de mar que están en San Juan de Acre están bajo las órdenes del comendador de la tierra, así como el comendador de la bóveda, puerto de Acre y todos los hermanos que están a sus órdenes. También se sabe que Ricardo Corazón de León regresó a Occidente en un navío de la Orden, disfrazado de templario. Pero, ¿qué relación podía haber entre La Rochelle y Tierra Santa? Pues bien, precisamente ninguna. El Temple tenía posesiones en Inglaterra, en Portugal y en España, pero sus contactos con Inglaterra estaban asegurados por los puertos de las costas flamencas y normandas, en particular desde Barfleur, que vigila la bahía de Valcamville, por Saint-Valery en Caux con sus dos encomiendas de Blosseville y Drossay, por los puertos del Somme y los de la costa del norte. Las relaciones con España y con Portugal podían asegurarse más fácilmente por tierra que por mar. Dado que las encomiendas guardaban los collados y de todos modos se habrían escogido puertos de contacto más cercanos a las costas cantábricas. ¿Entonces? Entonces veamos qué nos cuenta Juan de la Barende, que fue un historiador muy escrupuloso, lo que no quiere decir que no fuese algo partidista y perfectamente informado, que unía a su talento de escritor unos conocimientos llegados a él desde el fondo de las historias familiares y los archivos privados de su provincia y otros varios. Juan de la Barende, pues, nos cuenta en su libro Los Gentilhombres, que los templarios iban con regularidad a América de donde traían de unas minas que hacían explotar no oro sino plata. A causa de lo cual el pueblo francés decía qu'ils avaient el argent, que tenían plata, expresión transformada en dicho popular para significar la riqueza. Bueno, yo tengo tendencia a creer a Juan de la Barende. Y no solo a causa de esta plata, que es una cosa relativamente modesta, si únicamente hubiese sido un cuento, el cuentista no habría sido tan avaro y les habría hecho traer también oro y piedras preciosas. No existe ninguna prueba segura. Además, cuando se trata de asuntos del Temple nunca hay pruebas, las pistas siempre están cuidadosamente borradas. En todo caso, es imposible encontrarlas en los archivos. Pero pensemos. Egrados tenían una flota personal, y por lo tanto de marinos pertenecientes a la orden. Egrados, algunos de estos debían ser normandos, parientes de los que, en tiempos de los orígenes del Temple, o algunos decenios antes, navegaron desde Groenlandia hasta América, que ellos llamaban Winneland, yendo y viniendo varias veces. Egrados que entre dichos marinos había seguramente algunos bretones cuyos antepasados han dejado varias huellas, mucho antes de Cristóbal Colón, en la costa de Filadelfia. Egrados que entre los templarios había bastantes lo suficientemente cultos para saber que la tierra es redonda. Como lo sabían el Papa Benedictino Silvestre II y algunos de sus alumnos, y como lo sabía el maestro de obras de Chartres, que conocía hasta sus dimensiones. Egrados que los templarios habían visitado también los puertos fenicios, donde quizás subsistían los documentos geográficos de los antiguos, que parece que también habían abordado las costas americanas. Los famosos mapas de Piri Reis son muy reveladores a este respecto sobre los conocimientos antiguos en materia geográfica. Egrados que después de la disolución de la orden, los caballeros de la península ibérica se dispersaron en diferentes órdenes más o menos análogas al Temple, como en España la de Calatrava y en Portugal la Orden de Cristo, creada especialmente con esta intención. Se sabe que Cristóbal Colón consultó los mapas y archivos de la Orden de Calatrava y que, además, tenía otros que convencieron a Isabel la Católica. Y algunos años más tarde, la Marina Española se lanzó alegremente hacia América con la esperanza de una fructífera incursión. Además, la Marina Portuguesa, casi al mismo tiempo, se lanzaba no menos alegremente hacia rutas marítimas desconocidas. Un detalle desconcertante: no estaba permitido a ningún navío portugués navegar más allá de Cabo Mogador bajo otro pabellón que no fuese el de la Orden. Bajo el pabellón de los templarios reformados fue como Vasco de Gama descubrió la India, que Alburquerque y Juan de Castro conquistaron. Desde luego, estas no son pruebas suficientes para convencer, pero constituyen un buen manojo de suposiciones. Y esto no es todo. En el tímpano de la nave de Beselay, que data de los alrededores de 1150, se encuentra representado, entre los pueblos de la tierra, un indio de grandes orejas, no un indio de la India, sino un indio de América. Y llamo la atención sobre que los compañeros del deber de la libertad, herederos de los hijos de Salomón, protegidos por los templarios, también se llamaban a sí mismos los indios, como recuerdo de algún viaje. Además, creo haber demostrado hasta qué punto lo que en Francia, en la Francia medieval, era operativo, tenía sus fuentes profundas en la tradición celta. Debemos detenernos un poco en ello. Otros antes que yo, y recuerdo sobre todo a Marcel Moreau y a Regine Pernod, han señalado cuánta influencia ha tenido la tradición celta en las manifestaciones romanas. Las gentes que elaboraron el románico y luego el gótico lo sabían, era la aplicación de una tradición antigua a los tiempos nuevos. Y esta tradición tenía sus leyendas, que quizás eran historia. La gesta de Cuchulain, héroe de la fraternidad caballeresca de la rama roja de Irlanda, cuenta que este héroe, muerto en el año 2 de nuestra era, fue uno de los hombres legendarios que se desplazaron hacia las Islas Felices, que se encontraban hacia el oeste, más allá de los mares, en la isla de la Bred, en el país de las delicias, en el corazón del lago límpido y azul, la isla en cuyos palacios las camas son de plata, donde sobre los muros de pórfido liso brillan las armas y crecen manzanos, gigantes que se doblan bajo el peso de sus frutos. Dice la leyenda que Cuchulain se batió en la isla encantada para ayudar a su anfitrión contra sus enemigos y luego, después de pasar algún tiempo entre delicias, volvió a Ulster a volverse a encontrar con su esposa Elmer. Pero, según una leyenda de los mayas de Guatemala y del Yucatán, en los tiempos lejanos de sus antepasados, unos hombres blancos habían desembarcado en sus orillas. Los cascos de los navíos brillaban al sol y se deslizaban sobre las olas como grandes serpientes. Los hombres eran grandes, guapos, tenían los ojos azules y llevaban unas raras vestiduras. Adornaban sus frentes con un emblema que recordaba a dos serpientes enlazadas. Y estos chanés, como les llamaron, se instalaron junto a los mayas y les instruyeron. Pasaron los siglos. Además, se cuenta que hacia el siglo XI un extranjero abordó el Yucatán. Se llamaba, en mexicano, Quetzalcóatl, el pájaro serpiente, y en maya Kukulkan, la serpiente de plumas. Hecho prisionero de guerra en Chichen Itza, fue lanzado a un pozo, pero consiguió sobrevivir. Después de ser rescatado, enseguida fue considerado como enviado de Dios sobre la tierra. Llevaba barba. Hay que meditar sobre estas historias por varias razones. En primer lugar, porque Kuchulain, que actualmente se ha suavizado en Kurulin, se pronunciaba tiempo atrás Kukulkan. En segundo lugar, porque los barcos de alto bordo irlandeses debían tener la apariencia de los draker noruegos, draker, plural de drak igual a dragón, con una cabeza de serpiente o de dragón como mascarón de proa. Y los remos debían aparecer como un ropaje de plumas de esta serpiente. Y los hombres que tripulaban esta serpiente vestida de plumas eran blancos, altos, con ojos azules y barbudos, muy diferentes por lo tanto de los indios. Y si además el hombre que mandaba la tripulación llevaba en la frente una diadema de iniciado con forma de serpientes entrelazadas. Según la costumbre irlandesa que ha dejado huellas en todos los monumentos antiguos, y si pudo ayudar a su anfitrión a vencer a sus enemigos, ¿por qué debe asombrar que cuando ese hombre serpiente de plumas volviese al mar quedase en su memoria como un dios? Y si encontramos, esta leyenda se ha conservado, que hacia los siglos XI o XII algún otro, blanco, barbudo desembarcó en las costas de Yucatán en un barco que tenía que ser muy parecido a un drac, y que ese, blanco barbudo, supera una prueba tan difícil como la sufrida en el pozo, ¿sería asombroso entonces que se le considerase como el enviado del legendario dios Kukulkan? Entonces, es imposible que los templarios hayan llegado efectivamente hasta América, al Yucatán, donde existen minas de plata. En todo caso, es histórico que cuando los compañeros de Colón desembarcaron en América, encontraron indígenas que ya conocían la cruz y que no se asombraron lo más mínimo de sus aspectos, reservándoles por encima de todo una simpática acogida. Pero los conquistadores querían oro. Y ya se sabe lo que sucedió. Nadie está obligado a creer que las leyendas son solamente relatos novelescos sobre hechos reales. Pero existen otros índices menos novelescos. Ante todo, la moneda de plata es muy rara en la Alta Edad Media. Se acuña casi exclusivamente en oro y en bronce, sin embargo, en Oriente la plata tiene más valor que el oro. A fines de la Edad Media, la moneda de plata, el blanco, como le llama Billo, es moneda corriente. ¿Y de dónde viene esa plata? Europa tiene pocas minas, solo existen en Alemania, pero aún no están explotadas. También en Rusia, pero tampoco son conocidas todavía. La mayoría de las minas de plata están localizadas en México y en América del Norte. Entonces, ¿de dónde vino la plata que corrió a fines de la Edad Media, antes de Cristóbal Colón? Y si no era para ir a buscarla, ¿qué significaba para el Temple esa concurrencia de rutas hacia la Rochelle, que aún no era ni casi un pueblo? Antes del siglo XII, Europa era pobre. No circulaba nada. La moneda era rara. Del decimosegundo al decimocuarto se extendió una riqueza progresiva que permitía realizaciones extraordinarias, como las catedrales, entre otras. ¿No produce el efecto de una inflación? Pero no una inflación de papel, ya que el papel no existía, sino forzosamente de metal. Y volvemos a caer en la misma pregunta: ¿de dónde proviene este metal? Hay que aceptar que alguien lo trae o que alguien lo fabrica, o es el transporte o es la alquimia. Por otra parte, el uno no excluye la otra. No creo ser muy cándido al admitir que el adepto que ha proporcionado el cristal de las vidrieras de las catedrales era capaz de fabricar oro, pero desde luego esta fabricación, si existía, era muy limitada. Entonces, como ni Oriente ni Occidente tienen plata, tenemos que volver al puerto de la Rochelle. O sea, a México, a la llegada de los templarios, a la posterior llegada de Colón, previo husmeo en los cofres y mapas de la Orden de Calatrava, al Nuevo Mundo. ¿Descubridor? ¿Sigue allí ese tesoro enterrado? La Orden Templaria poseía efectivamente grandes riquezas. Había llegado a ser el depositario, en cierta forma el banquero de bienes considerables que se confiaban a su vigilancia. Le hacía falta, pues, una red de protección y de vigilancia. Al comienzo, las sólidas murallas del Templo de París presentaban suficientes garantías. Pero, cuando el siglo XIII toca a su fin, la asombrosa organización templaria, implantada en toda Europa, se ha transformado en la detentora de una potencia financiera excepcional. Los príncipes, los reyes han recurrido a ella y Felipe el Hermoso tiene necesidades cada vez más imperiosas. Tanto que para sus deudores, conscientes de la agresividad del rey que no oculta en nada su agresividad, parecía más prudente buscar en otra parte el escondite secreto de sus tesoros que deseaban guardar. Hubieran podido elegir Gisors y su espaciosa cripta, hubiera sido algo peligroso y en la cosmogonía de los iniciados templarios. Gisors no se presenta como un punto ideal en función de la línea telúrica Carcassonne-Bourges-París, salvo que se considere Bourges como centro de Francia. Gisors se ubica entonces en un ángulo de 13 grados. Pero esto no es el ángulo de 13 grados en relación al oriente, este ángulo de 13 oriente, que debe presidir el entierro de los tesoros. Hay otro punto que corresponde mucho mejor a la orientación templaria clásica y conservada en secreto, la del Gran Oriente amanecer en 21 de junio en relación a París, y este punto es al derecho y al revés. Es allí donde fue fundada en el siglo XIII una de las 13 Notre-Dame góticas de la Île-de-France y todas las catedrales que fueron edificadas en la misma época, en Francia, en los alrededores. Fueron dedicadas a San Esteban, igualmente Bourges, en Sens, en Rouen, en Chalon, en Limoges, Metz y Estrasburgo. Ahora bien, en portugués, una catedral se llama que proviene etimológicamente del latín cedere, como catedral viene de cátedra. Notre Dame de Sens es una catedral de transmutación de las fuerzas telúricas, catedral doble, guarda un secreto que la relaciona con Portugal. Las pruebas históricas no existen, pero hay lazos arquitectónicos y esotéricos. En ciertas épocas del año, un dispositivo particular permite a los rayos del sol, que iluminan el vitral del rey David, proyectar sobre el pilar izquierdo del transept, formado por 7 columnas. Una brillante tapicería sobre la que juegan corazones multicolores mientras que un óvalo luminoso se desplaza en la base del pilar hasta enfocar perfectamente una fina cabeza esculpida. Exacta réplica de la que decora un capital en el actual refectorio del convento de Cristo en Tomar. Es posible que antes de la aplicación de los arrestos practicados contra los templarios, todos los bienes más valiosos de la orden fueran recogidos y escondidos en Sens. En un punto extremadamente secreto que quizás esté relacionado con el pozo que se encuentra en el interior de la catedral. Y cuando las intenciones de Felipe el Hermoso se concretan, los tesoros parten de Sens en dirección de poniente, hacia el Mont Saint-Michel cuya bahía se encuentra a 34 leguas exactamente. Las naves portuguesas, especialmente fletadas por los templarios, están allí para esperar el precioso cargamento. Una vez más, el ángulo de 34 grados, ángulo de orientación esencial, confirmará la ruta. Y el cargamento de incalculable valor desembarcará en Serra del Rey, cerca de Óbidos, desde donde el transporte hasta Tomar no plantea problema alguno. El rey Dionisio se negó a ceder a las presiones de Felipe el Bello y, en Portugal, el Temple continúa gozando de la más perfecta seguridad. ¿Qué conocimiento esotérico sería el que determinara la elección de Sens y de sus alrededores con preferencia a Gisors? Sería difícil comprender las razones que habrían motivado esta decisión si no se admitiera, una vez más, que la interpretación de la bóveda celeste sea la base fundamental de una cosmogonía y de un destino elegido siguiendo ciertos aspectos del firmamento en fechas precisas. Una gran cantidad de cosmogonías antiguas se refieren al solsticio de verano y a la posición de la bóveda celeste a medianoche de ese día, puesto que toda cosmogonía, para ser completa, debe tener en cuenta todos los elementos celestes del día tanto como los de la noche. Otras se basan en el aspecto del cielo de San Juan de invierno o de la noche de Navidad. Para los templarios, continuadores de la tradición solar del solsticio de verano, la correspondencia nocturna, constelaría, era la de Géminis. Su complemento invernal estaba representado por el otro signo doble del zodiaco, el de Piscis, cuya aparición en el cielo está marcada por la fiesta de San Sebastián, el 20 de enero. Esta era la base de referencia de sus observaciones de las estrellas. Las posiciones celestes, relacionadas con la Tierra, se traducían ya sea en una arquitectura, como una catedral, ya en la denominación de un lugar, de una ciudad la que recordaba así, confirmándola. Los datos celestes en los que había tenido su origen. Existen pues, y especialmente en el territorio francés, relaciones geográficas y cósmicas que ilustran esta cosmografía y su esoterismo al mismo tiempo que constituyen la fuente de inspiración de la evolución futura. Si se traza sobre el mapa de Francia un círculo que tenga por centro Bourges y por radio la distancia Bourges es, se percibe que el trazo pasa por El Aigle, Luz Arches, Are, Aurillac, Oro. Retomando el principio de geometría antes utilizado, se constata que el cuadrado perimétrico y el cuadrado de la superficie cortan igualmente puntos importantes. En cosmogonía argótica, Amiens es el punto límite del simbolismo que presidió a la edificación de las Notre-Dame. El círculo que pasa por El Aigle y Amiens, pasa igualmente por Avise y Argent, cuyo nombre recuerda el oro, situada sobre Bourges, la capital de Carlos VII y centro de las actividades del gran argentier de Francia, Jacques Coeur. Notemos, de paso, que Argent domina Aurillac, el oro del lago o en el lago. Gisors, por su posición, hubiera podido gozar de cierto favor, pero ello no hubiera sido más que de modo temporario. Todo el movimiento templario, en efecto, no fue sino una evolución constante. El Épine se sitúa al este, en el punto extremo de la construcción de las Notre-Dame argónicas. Es allí donde se construyó la última. La línea que parte de este punto hacia París y El Aigle termina en Mont-Saint-Michel. Los bienes templarios, por lo tanto, pudieron haber sido enterrados entre Sées y El Aigle, si no en una de estas dos ciudades, o en las dos, antes de su traslado por mar. En El Aigle, un importante bastión podía albergar, al menos en parte, el depósito en cuestión. Y aún más por su nombre, esta ciudad se coloca bajo los auspicios de la constelación que recuerda el pájaro amado por Júpiter al mismo tiempo que la encamación simbólica del águila de San Juan Evangelista, el iniciador de los argóticos y de los templarios. Graffiti. Templario del Castillo. De Chino y el hermetismo francmasón. En abril de 1926 un curioso libro vio la luz. Firmado por Paul Lecour se titulaba, Les Graffiti du Château de Chinon. Imposible encontrar su original, hay que recurrir al estudio que de la obra hizo Probst Virabén. Según este autor, el castillo de Chinon es un libro de piedra, donde los templarios escribieron una larga variedad de símbolos. Se trata de una lengua precisamente simbólica e inaccesible. Por allí pasó Jacques de Molay. Y allí están, milagrosamente salvados del turismo y la barbarie del siglo XX, desde hace 600 años, interrogando al erudito, pasando inadvertidos para el hombre vulgar. Pero tremendos y llenos de significado para quien vaya al fondo de ellos, buscando el porqué de tanto enigma. Es precisamente alrededor de la Torre de Coudray donde pueden apreviarse estos magníficos legados del tiempo y la historia y la leyenda templaria. Por otra parte, el investigador Charbonneau-Las haya escrito su «Cœur rayonnant», corazón radiante, específicamente sobre estos signos que las comunidades obreras grabaron bajo la orden de sus maestres del Temple. Vayamos hacia ellos. Los principales signos son las curvas suspendidas sobre círculos, punteados estos últimos o no. El sello de Salomón, las formas en espiral, un yin-yang, manos, tres puntos, tres círculos con puntos en el centro, entrelazados a su vez, los escarboucles en la heráldica, especie de estrella de ocho brazos. Metidos dentro del escudo, simple o cuatro veces repetidas, un signo formado por dos triángulos que se tocan por la punta, los corazones radiantes que pueden ser como una flor o una llama. Remitiéndonos al libro de Paul Lecour, a la derecha de la puerta del castillo, se puede distinguir un hacha, blandida por un labriego cretense. Posible o no. Pero es la opción más valedera que se tiene a mano. A la izquierda de la misma puerta, en lo alto, hay tres puntos profundamente grabados dentro del cemento, formando un triángulo equilátero, como en los documentos y correspondencias de francmasones. Se repiten sobre otras piedras del mismo muro. Paul Lecour relaciona estos puntos con los impresos en los manuscritos templarios de la Biblioteca Corsini. Todo esto podría tener relación con el alfabeto templario. Sí. Un alfabeto secreto, basado en la cruz que ellos llevaban pendiendo del cuello. Pero ese tema da para otro libro entero. Este signo temario tiene muchas vinculaciones, metafísicas, psicológicas, técnicas, físicas. En una palabra, el equilibrio de las fuerzas. Gótico, por ejemplo. O bien la expansión, concentración, estabilidad. O bien las tres personas que forman unidad en Dios. O bien tres facultades. Razón, memoria y voluntad de un amo humano único, de la fuerza, de la materia y del movimiento, de la acción, de la resistencia y del trabajo. Sin duda hay que hallar correspondencia de todo esto en los diferentes planos de pensamiento y acción. Recordemos que la primera terna es activa, la segunda pasiva, la tercera, intermediaria. Estos tres puntos son repetidos cuatro veces en el zócalo, donde se encuentra una cruz de grafiti. Ahora bien, ese tipo de círculo punteado existe en los megalitos. Se los puede ver muy bien en Chinon. No solo círculos punteados, sino entrelazados entre sí. Es la Trinidad. Aún más. Existe otro trazo, donde se entrelazan siete triángulos curvilíneos, recordando siete planetas, colores, sonidos, etc. O sea, el septuagésimo y sus correspondencias. El signo astrológico y alquímico de la Tierra, círculo suspendido de una cruz latina, es muy visible, neto. Pero en heráldica es la palabra mundo, significa sobre todo la autoridad imperial, el sueño del imperio de la sinarquía. Otro símbolo importante es la estrella de ocho puntas, encontrado en una cruz de Saint-André y una cruz griega. Sin duda un símbolo cristiano. También se lo encuentra en las armas de Navarra, en España. En hermetismo esto significa la generación espiritual, el cuaternario espiritual neutro, atravesado por el cuaternario espiritual activo, y en símbolo cristiano es la regeneración. La frecuencia de este signo en la casa de los templarios indica su gran fin social y espiritual. El sello de Salomón se encuentra representado por dos triángulos opuestos, entrelazados, representando el macrocosmos. Tan notable es asimismo el corazón radiante representado al costado de la estrella de ocho brazos. Emblema del Sagrado Corazón, símbolo del centro del ser integral, del calor y de la luz, tanto en creencias cristianas como islámicas, fuego de inteligencia y de amor. Muchos de estos grafitis recuerdan corazones. Un signo curioso es aquel donde el símbolo está suspendido de cuatro hojas ovales, que podrían ser muy bien una flor. Pasemos ahora a ese otro extraño signo que señala Le Cor, Yin Yang. Símbolo oriental muy conocido. En China significa la oposición por los colores, equilibrado por el ser que le envuelve o los ocho grupos de Koba. Se trata de un globo terrestre, ceñido por una banda, suspendido de una cruz. ¿Símbolo de poder imperial para el Tempel? También habría que hacer mención a las letras del alfabeto latino, sueltas, repetidas de tanto en tanto. Las B, por ejemplo, están más repetidas que las S. Habría que relacionar el valor de estas letras con la Kabbalah o el Dhafr, ciencia de las letras de los musulmanes. Los signos que muestran el cuarto menguante de luna con las puntas hacia abajo, pertenecen a la religión islámica. En los blasones vendría a significar la victoria contra los sarracenos o bien el origen musulmano del primer poseedor del escudo. Sin duda que el hermetismo de los templarios parece ser totalmente grecolatino, concordante con el gran hermetismo universal, sin mezcla con otras extrañas sectas. Pero aquí es donde salta el contacto con las sectas musulmanas. La cultura de la hierba, el hachís y el vino. Durante las ceremonias el número 8, octogonal, era el más frecuente. Las iglesias octogonales de los templarios, o bien las fuentes de ocho paneles, fueron introducidas, sin dudas, por sus compañeros masones. La cruz templaria contiene, ella sí, algunos simbolismos y misteriosas intenciones. Se trata de dar a la cruz la simpleza de los cuatro elementos, los cuatro grandes evangelios, las cuatro virtudes, las cuatro sesiones, las cuatro letras del gran nombre, Lo de Babe, que viene a ser la disposición de las fuerzas constructivas en un punto central, con sus cuatro triángulos convergentes, su color rojo fuerte es el sello del fuego y la acción en hermetismo general y musulmán. En el caso del sello de Salomón en estos grafitis y también en la rotonda de la iglesia de París, coinciden. Esta iglesia tiene interiormente seis pilares, y por la parte de afuera 12 tramos. Su trazo, dice Violette-Leduc, solo pudo haberse obtenido oponiendo dos triángulos equiláteros. La misma consideración del triángulo equilátero, plan general de la rotonda, es uno de los caracteres adaptados por los templarios. Hasta en el color blanco de sus capas puede verse, a igual que los sarracenos o bien ciertos jeques árabes, el poder del dignatario, típico de los pueblos del Mediterráneo. El cordel de los templarios no lleva nudo, es un lazo de amor. Símbolo común entre los hindúes, brahmanes, árabes. Símbolo de humildad, de soledad astral y de señalización del límite del mundo exterior. ¿Significaban estos símbolos, precisamente los grafitis, alguna iniciación, alguna doctrina de características especiales? Sin duda hay que aceptar que el hermetismo era esencialmente cristiano. Era la tradición hermética que se continuaba de generación en generación, que comenzó con los padres de la Iglesia cristiana, con las tablas de la ley, con el Templo de Salomón, con Clemente de Alejandría. Sin embargo, en los templarios se debe advertir que son los fundadores del otro hermetismo, el que vendría después con los rosacruces. Pero ellos son los creadores del medioevo. El medioevo, valga la redundancia, creador. Son el principio activo de donde partiría un nuevo estado de la civilización. Los templarios, el Tempel, sería el basamento de una nueva razón para la humanidad. Pero esa humanidad cayó en una hoguera de París, en la ambición de un papa, en la estupidez de un rey. O entre muchas otras cosas cayó por la ambición de un signo mediocre de la estrechez humana, o por el sentido humilde de la gran concepción revolucionaria de sus maestros. ¿Aparecen de nuevo? Dicen algunos historiadores de las sociedades secretas que en la corte de Luis XIV hubo algunos grandes, entre ellos el duque de Gramont, el marqués de Biran y el conde de Tallard, que formaron una liga o sociedad que, aunque en sus comienzos tenía por objeto la distracción y el pasatiempo, tomó no solo gran incremento sino también aspecto de seriedad, a tal extremo, que el rey Sol, habiendo leído los estatutos de dicha asociación, desterró de Francia a los que la constituían. La aludida asociación llevaba por título Resurgimiento de los Templarios. En 1705, Felipe, duque de Orleans, juntó a los miembros dispersos de la orden, la cual había renunciado a su primitivo objeto para dedicarse a la política. El jesuita Bonanni compuso la famosa lista de supuestos grandes maestres del Tempel, desde Molay y empezando por su inmediato sucesor Larmenino. El documento presentaba todos los caracteres de autenticidad y como tal se tuvo a pesar de ser una pura farsa. Su objetivo era relacionar la nueva institución con los antiguos templarios, para dar más fe a la suposición. El libro que contenía la falsa lista estaba lleno de narraciones de actos de vida corporativa de la orden completamente falsos. A pesar de todo y prescindiendo de imposturas, la asociación persistía y unos creen que al estallar la Revolución Francesa apareció con el nombre de Cabeza de Toro, y cuyos adherentes fueron dispersados en 1792. En aquel entonces el gran maestre era el duque de Cosebrissac, quien halló la muerte al ser conducido prisionero, cayendo en poder de su médico Ledru los estatutos de la orden, manuscritos en 1705, en vista de los cuales concibió el proyecto de hacer renacer la orden y, en efecto, lo consiguió. Dio el cargo de gran maestre al francmasón Fabre Palaprat. Grandes esfuerzos se hicieron para acreditar a la restablecida asociación como sucesora de los templarios. Los hermanos Fabre, Arnal y Leblond anduvieron en busca de los primitivos caballeros, y en la tienda de un anticuario hallaron la espada, la mitra y el yelmo de Jacobo de Molay, y desenterraron sus huesos sepultados cerca de la pira en donde aquel había sido quemado. A semejanza de lo que sucedía en la primitiva orden del Tempel, era condición indispensable para ingresar en la nueva orden el ser de noble linaje. Durante la revolución fue disuelta por mandato de la Comisión Ejecutiva Revolucionaria, pero en la época del directorio obtuvo un restablecimiento parcial. Implantado de nuevo el imperio, los individuos supervivientes reeligieron al doctor Fabre de Palaprat, favoreciendo Napoleón a la orden porque promovía la comunicación entre la nueva nobleza y los individuos de la antigua aristocracia. Bajo la restauración, las tendencias liberales de la orden la hicieron sospechosa, y, por instigación del clero adicto a Roma, el gran maestre fue encarcelado. La nueva orden de los templarios observa especiales ritos y ceremonias de iniciación. Las logias tienen el nombre de campamento, y los oficiales lo toman de los caballeros que más sobresalieron en la primitiva orden del Tempel. Los signos penales, una barba y una sierra de aserrar, y entre ellos usan los hermanos varios santo y señas, consistentes en palabras, apretones de manos y otros, que varían según las logias. Los caballeros, a los que se da siempre el dictado de «señor caballero», llevan hábito de tales y van provistos de espada. El candidato se presenta en el lugar de la admisión como un peregrino, calzado con sandalias, vestido de capa, con báculo en la mano, saco y alforja y una correa o cuerda atada a la cintura, en algunos campamentos. se le obliga a llevar un fardo a la espalda, el cual le hace caer en tierra a la señal de la cruz. Al acercarse hacia los que han de ungirle, óyese el clamor de una trompeta y un neófito es admitido a la iniciación tras un gran número de parlamentos militares. Aplicándosele acto seguido la sierra a la frente por el segundo capitán y estando todos los caballeros armados de pies a cabeza. Al ser interrogado el aspirante por el maestro de ceremonias, declara que es un verdadero peregrino dispuesto a consagrar su vida al servicio de los pobres, desvalidos y enfermos y a defender el Santo Sepulcro. Después de haber recorrido por 7 veces el campamento, repite el juramento, habiendo antes dejado el báculo y tomado en su lugar la espada. En dicho juramento promete defender el sepulcro de Jesucristo contra los judíos, turcos, infieles y paganos, y, en general, contra todos los enemigos del Evangelio. Si violare, añade, este juramento, como hermano templario que soy que me asierren el cráneo en 2 partes con una áspera sierra, que tomen mi cerebro separado del cráneo, poniendo ambas cosas en azafates separados. El cerebro para que sea quemado por los abrasadores rayos del sol y el cráneo inmolado en honor de San Juan de Jerusalén, quien fue el primer fiel soldado y mártir de nuestro Señor y Salvador, además, mi alma, que en vida se aloja en este cráneo, comparecerá ante Dios en el postrero día para acusarme. Así me ayude Dios. Dicho esto le ponen una bujía en la mano y con ella recorre el campamento, por 5 veces, sumido en profunda meditación, después de lo cual, arrodillándose, es armado caballero por el gran comendador, el cual dice: con la presente te declaro y armo caballero masón hospitalario. Le viste entonces el propio comendador la capa, le pone el mandil, el cinturón y la joya o insignia, ofreciéndole la espada y el escudo. Enséñale luego el santo y seña llamado Mediterráneo. El lema del caballero templario es, Inox signo vinces. En Inglaterra el campamento de Balduino, establecido en Bristol, continúa hoy día sus reuniones regulares y se cree que es el que ha conservado las primitivas costumbres y ceremonias de la orden. Hay otros 2 campamentos, en Bath y en York, respectivamente, siendo los 3 mencionados como los centros de donde dimanan todos los campamentos del Reino Unido y de la América inglesa. En algunos campamentos, como final de ceremonia se hace la siguiente: uno de los caballeros, vestido de cocinero, coa gorro blanco y mandil y un gran cuchillo de cocina en la mano, precipítase de repente y luego, doblando una sola rodilla ante el nuevo caballero, dice: señor caballero, os amonesto que seáis justo y honorable y fiel a la orden, de lo contrario yo, cocinero, arrancaré las espuelas de vuestros talones con mi cuchillo de cocina. Entre las órdenes religiosas, civiles y militares que han tenido una relativa importancia histórica, figura la de los Caballeros del Oso, que fundó Federico II en Suiza 1382, y que durante un largo lapso de tiempo se atrajo la simpatía de los habitantes de aquel país, contribuyendo, según el parecer de aquellos historiadores, a la conquista de su personalidad nacional. A fines del siglo XII, con objeto de defender a Chipre de las correrías de los sarracenos, se fundó la Orden de Lusignan, conocida también con el nombre de los Caballeros del Silencio, y al cabo de poco tiempo la de Betlehem, que también fue denominada del Corazón o de la Estrella Roja. Esta orden llegó a tener cierta importancia y hacia 1217 extendió su acción a los pueblos germánicos. En 1162, Alfonso Henríquez, primer rey de Portugal, instituyó la nueva milicia, que bajo la regla cisterciense proclamó el voto de castidad para sus afiliados y la misión de guerrear en contra del amorismo. Más tarde le fue concedida a la orden la ciudad de Évora, por cuya defensa combatió ardorosamente, adoptando la denominación de Avis al fijar su residencia en dicha localidad. El propio monarca, que en la batalla de Santarém fue defendido por el brazo alado de San Miguel, en 1167 fundó la comunidad de San Miguel de Ala, que se dedicó a guardar la persona del rey. Según testimonio de los historiadores portugueses, la existencia de estos caballeros fue brevísima. La Orden del Temple poseía en Sierra Morena a Calatrava, y no considerándose en situación bastante ventajosa para defenderse de los ataques de los árabes, le ofrecieron la plaza a Sancho III, rey de Castilla. Pero como quiera que entre los caballeros había una cierta resistencia a encargarse de la defensa, en 1158 el abad cisterciense Fitero echó sobre sus espaldas la difícil tarea, constituyendo la Orden de Calatrava, que peleó contra los sarracenos. El Cabildo de San Eloy fundó una casa hospicio para que pudieran tener albergue en ella cuantos individuos se dirigían en peregrinación a Santiago, pero no poseían elementos suficientes. Por lo que don Pedro Fernando de Fuente Encalada le facilitó varios caballeros que adoptaron la denominación de Caballeros de Santiago de la Espada en 1170. Alejandro III les concedió la confirmación, adoptando el distintivo para su orden de una cruz roja en forma de espada y comprometiéndose a escoltar a los peregrinos y a facilitarles albergue cuando fuera necesario. La Orden de San Julián de Pereiro, que más tarde se denominó de Alcántara, fue instituida por los hidalgos de Salamanca Suero y Gómez en 1209. El obispo Alberto de Apeldern fundó, y fue aprobada en 1204 por Inocencio III, la Orden de los Freires de la Milicia de Cristo. Estos caballeros trataron de ganar para la causa del cristianismo a los livonios que defendían con obstinación la idolatría. Llevaban como insignia la cruz roja delineada en el manto blanco y una espada. Por esto se les llamó Werpruder, portaespadas. Según parece, esta orden combatió con entusiasmo para conquistar para la civilización los países livonios y más tarde se fundió con la Orden Teutónica. La del Toisón de Oro fue fundada en 1430 por Felipe el Bueno, y debía tener por jefes a los duques de Borgoña y a sus sucesores varones. No obstante, por ser el duque de Borgoña vasallo de Francia, solo pudo condecorarse con la dignidad de Gran Maestre por razón de ser soberano de los Países Bajos. La dignidad estaba, pues, unida a la posesión del último territorio citado. Cuando Borgoña se unió a la corona de Francia, una vez extinguida aquella línea, Luis XI cedió el gran maestrazgo al heredero de los Países Bajos, que era Maximiliano de Austria. Al escindirse los austríes en dos ramas, los Países Bajos pasaron a pertenecer, como es sabido, a España. A la muerte de Carlos II, Felipe de Borbón y Carlos de Austria tomaron simultáneamente el título de reyes de España, uniendo al mismo el de Gran Maestre de Toisón de Oro, y Carlos VI, a pesar de haber tenido que renunciar a sus pretensiones a la monarquía de nuestro país, se empeñó en conservar la jefatura de la orden, por lo cual ésta tenía una dirección bipartida. Esta cuestión motivó no pocas discusiones y querellas que no lograron resolverse por ninguna de ambas partes, lo cual dio por resultado que en Austria y en España se siguiera confiriendo el título de caballeros de la orden, si bien en ambos países solo le otorga a un reducido número de personalidades. En Italia, en 1204, se instituyó una orden con carácter marcadamente privativo, denominada los Hermanos Gaudentes de Santa María Gloriosa, siendo sus fundadores Loderingo de Andaló, Gruamonte Caxianemisi y Ugolino Capreto, de los Lambertini, pertenecientes a la nobleza boloñesa, en colaboración con un ciudadano de Reggio, Raeri de Módena, y otros. Por consejo de Bartolomé Breganza, religioso dominico y más tarde obispo de Vicenza, el Papa Urbano IV otorgó a la orden su aprobación. Los afiliados a esta debían pertenecer a la nobleza por las líneas paterna y materna, y aunque no tenían prescrito el celibato ni les era obligado vivir en comunidad, observaban estrictamente la regla de los dominicos. Usaban el manto blanco y las armas en un campo análogo, y una cruz roja con dos estrellas colocadas en la parte superior. Tenían la obligación imperiosa de conceder su apoyo a las viudas, los huérfanos y los desvalidos, y, en general, mediaban en las querellas belicosas para apaciguar los ánimos. La ciudad de Bolonia les concedió determinadas ventajas, eximiéndolos de las cargas personales y reales. Asimismo, otras ciudades italianas les confiaron el cobro y la recaudación de las contribuciones. Esta orden, según el testimonio de Juan Villani, no tardó en defraudar las esperanzas que había suscitado. Más que a cumplir con su misión piadosa, sus integrantes se dedicaron a vivir espléndidamente, aprovechando sus privilegios y acabando en la disipación. La Orden del Lazo tiene su origen en Luis de Tarento, segundo esposo de Juana, reina de Nápoles. Fue instituida para conmemorar la coronación de Luis. Llevaban sus componentes un lazo del color que les era más grato, con este lema, si pleis a Dios. Los viernes los caballeros vestían capa negra con un lazo de seda blanca, pero sin metales ni piedras preciosas. Con ello pretendían simbolizar la pasión de Cristo, cuya memoria creían en serio enaltecer. Cuando el caballero había causado alguna herida o le había sido inferida, estaba obligado a llevar el lazo desatado hasta que hubiese hecho una visita al Santo Sepulcro. y al regreso de la expedición tenía que poner en el lazo su nombre con la divisa, si Dios lo quiso. En las fiestas de Pascua de Pentecostés se reunían los caballeros vestidos de blanco en el Castillo del Huevo. Una vez congregados, daban cuenta por escrito de los hechos de armas en que habían intervenido durante el año. Uno de los caballeros ejercía de canciller, registrando en un libro titulado de los acontecimientos de los caballeros de la Compañía del Espíritu Santo del Recto Deseo los episodios más culminantes de la orden. Estaba preceptuado que el caballero a quien se acusase de la comisión de algún acto indigno había de presentarse el mismo día con una llama pintada al lado del corazón y en torno a él esta leyenda: espero en el Espíritu Santo reparar mi grande ignominia. El caballero acusado comía en un lugar aparte del príncipe y los demás caballeros. Esta orden dejó de existir con la muerte de su fundador, pero el libro de sus hazañas, donde figuraban también los estatutos, pasó a ser propiedad de la República de Venecia, que en 1573 lo cedió a Enrique III. De sus reglamentos se sirvió el monarca para instituir en 1578 la Orden del Espíritu Santo en Francia. La Orden de San Jorge o Constantiniana, parece haber sido fundada por Constantino Magno para celebrar la conmemoración del triunfo logrado contra Maxencio. Algunos autores no participan de la opinión de que sea tan antigua su existencia. Sin embargo, parece incontrovertible que los Flavio Conneo poseyeron durante largo tiempo el título de Gran Maestre de esta sagrada milicia, como también que el último de ellos, Juan Andrés, lo legó al Duque de Parma, Francisco Farnesio. De la grandeza de esta orden es un ejemplo el hermoso y magnífico Templo de la Estrada, erigido en la mencionada ciudad. No obstante, no puede afirmarse que perteneciera a los Farnesio como herencia de familia o como duques de Parma. La mayoría de los autores que se han ocupado de desentrañar el pasado de las órdenes caballerescas no dilucidan este punto. Lo evidente es que se siguió condecorando con dicha orden por el duque de Parma, lo mismo que por los reyes de Nápoles, herederos del duque Antonio Farnesio. La orden de la Anunciata de Saboya, instituida hacia el año 1362 por el conde Verde, es incluida por algunos autores entre las cruzadas. El collar de esta orden hállase compuesto de lazos de amor con la leyenda Ferd, que se supone formada con las iniciales de una palabra que hace referencia a la defensa de Rodas, Fortitudo ejus rodum tenuit. En 1409, Amadeo VIII concedió a dicha orden nuevos estatutos, y en 1518 Carlos III le dio permiso para usar el nombre y la imagen de la Anunciación. Tan solo podían ostentar el título de caballeros 20 miembros. Pío II fundó la Orden de Nuestra Señora de Betlem y la de los Jesuatos, que tuvo una existencia breve, cuando los turcos amenazaban a Germania e Italia. Para proteger eficazmente a Austria del vandalismo de los turcos, Federico III fundó la de San Jorge, que tenía su residencia en Mühlstatt, en Carintia. Los caballeros pertenecientes a esta orden no estaban obligados a hacer voto de pobreza. Usaban hábito del color preferido, con la sola excepción del rojo, el azul y el verde, y llevaban un manto con la cruz roja. La existencia de esta orden fue también efímera, disolviéndose en 1511. La Espuela de Oro, orden privativa de los pontífices, se concedía a todos los embajadores de Venecia en Roma. Fue instituida por Pío IV en 1559, otorgando a la familia Estorza Cesarini el privilegio de conferirla, así como al mayordomo del Papa, al gobernador de Roma y a los nuncios. Esta orden se desnaturalizó al transmitirse el honor a algunos particulares. Gregorio XVI, en 1831, le cambió el nombre y varió sus insignias. Conclusiones. No resta sacar ningún tipo de alegoría. El Temple no fue hereje ni estrecho mental. Fueron los recreadores de un nuevo orden universal. Ese orden secreto, interior, que toca de cerca a los elegidos y molesta a muchos. Baste el ejemplo del que fue a parar a la cruz. El Temple fue la exaltación del espíritu sobre la materia. Y de la materia sobre la estupidez humana. Mientras Europa se desangra, el Temple construye. Mientras sus barcos cargan la plata en América, los antiguos mexicanos reconocen esa cruz en la barca de Colón. El Temple era el centro, el origen y la potencia de un nuevo concepto del humanismo, la revolución interior. Creadores de formidables empresas para un mundo nuevo en una Europa que sigue siendo negativa. Un alfabeto secreto, para transacciones comerciales que abrirían camino a la correspondencia postal secreta, a las organizaciones que una mística absurda inquisitoria estaba echando abajo. Creadores de medios de transporte, caminos, catedrales, estilos, formas de vivir y de existir, fueron convertidos en humo por todo esto y porque siempre es necesario convertir en humo todo aquello que no sean ideas cuadradas. Y una idea no cuadrada era una Europa unificada. La mitológica sinarquía. No fue posible. El enredo mayúsculo de calumnias y agresiones pudo fulminar la más grande empresa construida por hombres que se conozca en Occidente. ¿Han desaparecido los templarios? ¿O bien siguen sus maestros, desde el hermetismo original, proponiendo un orden nuevo a un mundo sin imaginación, como en aquellos tiempos de la hoguera y el machete?